Pasan 15 minutos de las 7 de la tarde. Aquí estás en Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, 107.3 FM, en directo para todo el mundo a través de nuestra web omcradio.org, dando comienzo a una nueva edición, como cada domingo, de este programa, que seguro que ya conoces, 16 años en antena, ya por pesado ya nos tienes que conocer, y que se llama El Abrazo del Oso. Dos horitas de radio que también se pueden escuchar en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es, www.elabrazodeloso.es. Aquí comenzamos, un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de un amplio equipo, hoy conformado con mi querido amigo Ángel González en la técnica, con Francisco José García en la redacción y locución, Ana Muñoz en la redacción oculta, por ahí está haciendo así con la mano, y nuestro querido Alberto Cabañas, que es nuestro científico loco, que hoy pues es lo que pasa. Francisco García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú te crees? Es que se le saca del laboratorio para irse de manifestación y ya se nos pone malo. Claro, pero bueno, tenemos su redacción también. Eso y por es... lo tanto, pues es como si estuviera él en esencia, no en su palabra. Eso es. Es que, claro, una vida desordenada, caótica, al final te lleva a estas cosas. Efectivamente, te lleva una deriva que una es deriva... impredecible, ¿verdad? Empiezas con... acabas, pues eso, en la cama, hecho polvo. Bueno, un saludo a Alberto, que no puede estar con nosotros en presencia física, pero que sí que lo va a estar en redacción. Vamos a hablar hoy del caos, por eso estábamos haciendo esta pequeña broma, la teoría del caos, pero bueno, ahora lo explicamos. Antes tenemos que decir otras cositas interesantes de El Abrazo del Oso. Hoy, 16 de octubre de 2011, poquitas horas después de esa gran manifestación, que de caótica no tuvo nada, por cierto, en Madrid y en otras 80 ciudades en España y en los 5 continentes, en muchísimas ciudades más, esa manifestación global que, aún así, muchos medios de comunicación pues han mantenido, bueno, pues eso, como si fuera una anécdota sin más. Hay cada uno a lo suyo. En Onda Merlín, por ejemplo, ayer sí que se hizo un seguimiento profundo de este hecho, de este evento, y lo pudisteis seguir en directo en omcradio.org, pero también lo podéis descargar, lo que es las conexiones que se hicieron, los comentarios, las opiniones. Podéis acercaros, si queréis, a la web de esta emisora, de OMC Radio, para descargaros el programa y bueno, pues quizá enteraros un poquito desde un punto de vista un poquito más objetivo de lo que pasó en las calles en un sábado tan especial, el 15 de octubre de 2011. omcradio.org, ahí queda. ¿Qué más? Ah, sí, bueno, que estamos en El Abrazo del Oso y que podéis, si os apetece, contactar con nosotros. Tenéis los medios de comunicación abiertos a lo largo de estas dos horas de radio y también a lo largo de toda la semana. Por ejemplo, si lo queréis hacer en directo, el teléfono, el clásico de toda la vida, Ángel González, es el siguiente. Bueno, se lo digo a Ángel, pero es nuestra voz en off que lo dice. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Es nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Menos mal que he dicho Ángel González, buenas tardes, que no era tu voz, porque si no la gente se hubiera confundido y hubiera dicho, ese es Ángel. Buenas tardes. Menos mal que lo has aclarado, porque si no, fíjate que cambio de voz así de repentino. Tiene que quedar claro, tenemos que dejarlo ahí sobre la mesa. Es que estoy a todo, una cosa tremenda. Estás a todo, sí. ¿Qué tal la semana? No se te escapa una. ¿Todo bien? Bueno, ahí estamos. Ahí vamos, ¿no? Aguantando el tiro. ¿Cómo puede ser que sea tan duro irse de manifestación? Tengo un dolor de cabeza. Bueno, ya se me ha ido, pero llegué con un dolor de cabeza impresionante. No sería porque te dieron algún... No, mira, no fue porque me dieron nadie ni nada. Fue todo pacífico y maravillosamente bien. Ah. Lo supongo que me dio el dolor de cabeza porque tardé como 2 horas en llegar de Atocha a Sol. Pues fíjate que si ves alguna portada de alguno de los periódicos de tirada nacional, menos pacífico, parece cualquier cosa. Eso, ya sabes que hay gente que dice que es periodista. Y traiciona con mucha facilidad el código ético de una profesión tan seria. Pero bueno, allá cada cual con su conciencia, ¿no? Allá cada cual que decida lo que hace con su forma de trabajar en algo. Yo creo que debería conllevar algo más de responsabilidad. Pero bueno, de este tema creo que han hablado ya en Cortina de Humo. Os animamos a que escuchéis el programa, que lo descarguéis, si os apetece saber más de este tema. La realidad fue que varios cientos de miles de personas estuvieron ayer en la calle en Madrid, que es lo que yo vi, y que me costó Dios ayuda llegar a Sol, y lo que peor fue salir de Sol, porque se habían dedicado a la policía a cerrar algunas partes, que lo que hizo que se complicara mucho la salida. No sé qué es lo que pretendía. Vamos, dejaron entrar, pero no dejaron salir. Tenías que salir por donde entraba la gente, entonces era un poco complicado. Había que explicárselo a la policía. Hay que facilitar las cosas, ya sabes. La teoría del caos. Querían generar un poco teoría del caos y es lo que hacían. Hoy vamos a hablar de eso, pero antes, Francisco, lo siento. Te voy a retrasar todavía unos minutos más, porque tenemos que decir a la gente que nos vote. Claro, claro, es muy importante. Es muy importante que nos voten. Y no el 20N, ya. Tiene que ser ya. Tiene que ser desde este mismo momento y constantemente. Desde ya. Si os metéis en iVoox, que es la página esta maravillosa de podcast, que es, en concreto es www.ivoox.com. Estoy entrando yo. Si os metéis por ahí, podéis ver, ha hecho lo que ha dado la gana mi ordenador, ahora sí, aparece pues esta página, Audio Kiosco iVoox. Y a la derecha arriba pone vota tu podcast favorito. Y es que la Asociación Podcast está haciendo un concurso bastante interesante con más de 480 podcasts que se han querido apuntar a esta edición. ¿Y en qué puesto estamos? Y bueno, ahora mismo, después de 6 días de votaciones, las votaciones van del día 10 al 20, estamos en el puesto octavo. Hemos llegado a estar en el sexto. Antes de ayer estábamos en el séptimo, hemos bajado 2 puestos, pero estamos ahí luchando en el top 10 de estos 484 podcasts que están participando en este concurso del premio especial del público de la Asociación Podcast. iVoox patrocina este premio, que el día 22 se dará a conocer y que podéis seguir votando, podéis seguir participando en las votaciones hasta el día 20. Para votar, pues lo dice aquí en esa página en iVoox, debes estar registrado en iVoox, es algo muy sencillito y muy fácil. Eliges el podcast, por ejemplo, el podcast El Abrazo del Oso. Hay que buscarlo por la P, por cierto. Si no lo encontráis de otra manera, lo buscáis por la P. Además que lo ponía ahí. Si no encuentras tu podcast, búscalo en la letra P. Lo deja bien claro aquí, porque muchos podcasts empiezan por la palabra podcast. Claro. El nuestro se llama así, Podcast claro. El Abrazo del Oso. Lo buscáis por la P, lo encontráis y pincháis hasta el 20 de octubre. El ganador, como decimos, se anunciará el sábado 22 a las 8:30. En estas jornadas, creo recordar, que se van a realizar al respecto de estos podcasts, de este premio. Así que os animamos a hacerlo porque somos muy felices viéndonos ahí en ese top 10. Y porque les necesitamos, ¿no? Si somos de verdad su podcast favorito, de verdad que necesitamos su voto, porque esto lo hacemos por amor a la radio, por amor a la comunicación, por dar algo a los demás. Entonces, pues yo creo que también merecemos que nos den ese apoyo todos nuestros seguidores, ¿no? No lo vamos a negar, ya estamos muy satisfechos de vernos en ese top 10 estos días, durante varios días aguantando. Eso ya, como decimos, Ángel, es el sueldo nuestro, ¿no? De las radios alternativas, sin amor, iba a decir, por amor al arte o sin ánimo de lucro, que mezcla las dos cosas. Ver el seguimiento de la gente que está ahí, que te apoya, que te comenta en el Facebook, en otros medios, en el Twitter, ese es nuestro sueldo realmente. Y ver que estáis ahí, y ver que estamos ahí en el top 10 aguantando la primera semana de concurso, pues eso, así que tenemos nuestros fans. Una cosita, si no queréis registraros en el iVoox, no hace falta que os registréis. Como seguramente tenéis cuenta de Facebook, con ella podéis acceder. Estupendo. Así que no hace falta que os hagáis una cuenta expresa de iVoox para votar. Bueno, pero ya se la pueden hacer y luego descargarse nuestros programas cada lunes. También. Pero eso también lo pueden hacer desde nuestra página web. También desde nuestra página web, en Megabloat. O en archive.org, o si sois de los de la I, pues en iTunes, donde también estamos muy bien colocados, por cierto, que hemos estado viendo esta semana, pues eso, nos vemos ahí en el top 10 del iVoox, pues nos ponemos a mirar, a ver dónde estamos en el iTunes, y también estamos muy bien colocados. La verdad es que es una maravilla ver que hay tanta gente que se descarga el programa cada semana, sin casi darnos cuenta. Y eso nos hace sentir muy bien, porque, por ejemplo, Ángel, ¿cuántos amigos tenemos en Facebook? 775. En cuanto voten todos, subimos rápidamente. Una cosa tremenda. 776. Bueno, una cosa llevarme la contraria unido, ¿no? Siempre. Es que en nuestra web es que tú pones el abrazo del oso.es y pones 776. Exactamente. Claro, es que seguramente en el Facebook te quita uno que eres tú, dice Ana. No, porque lo estaba mirando en la página web, pero voy a actualizar. Porque ya te pillé el truco, como tú siempre lo miras en la página web. 76. En nuestra página web aparece la ventana del Facebook también. Pero es el mismo efecto, porque está tirando el Facebook, seguramente ese es el problema. Pero bueno, que a lo que vamos. Ah, o sea que tú no eres fan, a ti no te des cuenta. Vaya. Claro, yo no soy fan de la... Es que sería muy feo, ¿no? Sí que soy fan, hombre, ¿cómo no voy a votarme a mí mismo? Pero recuérdanos, ¿en qué puesto estamos en la lista iVoox? Recuérdanoslo. En el premio de... Uh-huh. En este premio... lo voy a decir bien, premio especial del público de la Asociación Podcast, actualizado a esta mañana, día 16 de octubre, estamos en el puesto número 8. Maravilloso. Pero es que antes de ayer estábamos en el 6, era una cosa como, oh, qué bonito. Oye, muy bonito, muy bonito, muchas gracias, porque repito que es nuestro sueldo saber que nos escucháis, no hace falta que ganemos ningún premio, pero saber que estáis ahí, que muchos estáis votando, pues se nos da un subidón tremendo. Qué leche, que ganar no ganaremos, pero que nos mola ver que nos votáis. Qué narices. Claro, y es que además el día 22 creo que es las jornadas estas son en Valencia o algo así. Es que no me viene bien. O sea, mejor quedamos segundos. Nada, vosotros votar y ya veremos. Mandamos a Ángel. Muy bien. Pues nada, que venga, que empezamos. Que estamos en directo, en el Abrazo del Oso. Muy contentos con vuestro apoyo en los muchos medios en los que tenéis para acercaros a nosotros. Este es uno más. Y hoy tenemos un programa especial, un programa de esos profundos, un programa en el que vamos a acercarnos a un tema que ya tocamos un día. Francisco, ¿te acuerdas? La teoría del caos, sí, tocamos un poquito este tema. Hicimos una biografía extravagante de Edward Lorenz. Cierto, es verdad. Es verdad que está muy relacionado, como van a entender después toda nuestra audiencia, muy, muy relacionado con la teoría del caos. Ahí hablamos de la teoría del caos, del efecto mariposa, sonarán todas estas cosas. Hablamos de los fractales, hablamos de este personaje que tuvo una vida muy interesante. Nos centramos un poco solo en su vida. Hoy vamos a profundizar en este concepto, en esta idea, que está mucho más integrada en diversos ámbitos de la vida de lo que os podéis imaginar. Todos habréis oído esa frase, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es posible que quizá el aleteo de una mariposa en China pudiera generar un huracán en el Caribe, por ejemplo? Pues vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Vamos a acercarnos a ello, ¿verdad? A través de varios aspectos, desde la filosofía, desde la física, desde la medicina. Vamos a hablar de ello desde diversos ámbitos. También nos vamos a acercar a cómo ha quedado reflejado todo esto en el cine, en la literatura o en la música. Y os va a sorprender muchísimo. Y vamos a hacerlo con Francisco José García, nuestro científico de hoy. Porque el otro lo tenemos malito. Claro. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a comenzar, sí, porque es un tema precioso. Le vamos a ayudar mucho a nuestra audiencia a comprenderlo. Que estoy seguro de que muchos tendrán una gran curiosidad por saber qué es esto de la teoría del caos. Y les vamos a enseñar a comprenderlo y les vamos a focalizar muy bien el tema. Es un concepto que se aplicó primero a las ciencias naturales, pero venga, vamos a explicar exactamente qué es. Efectivamente, este es un concepto que en realidad es un concepto matemático, pero no surgió en la matemática, luego lo vamos a explicar. Y sí, se aplicó a las ciencias naturales, pero también se ha aplicado a las ciencias sociales y mucho, como también vamos a ver. Y por supuesto la filosofía ha tenido una aportación enorme, entonces estamos hablando de todas las ciencias humanas, ¿no? Ciencias naturales, ciencias sociales, las humanidades, incluso las ciencias de la salud, como veremos después. Y vamos a hacer un recorrido por todos estos conocimientos humanos, cada uno nos va a aportar un poquito y vamos a ser capaces de comprender un poco qué es eso de la teoría del caos. Pues adelante. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, que es definir la teoría del caos, ¿no? Definir qué queremos decir con este concepto, ¿verdad? Te iba a decir, déjate llevar, porque esto va a ser, pues eso, empiezas con una cosa y ya estirar del hilo y a saber dónde acabamos. Vamos a saber dónde empezamos, acabamos. Pero... Bueno, seguramente sabemos dónde empezamos y dónde acabamos, pero... Sí, pero el trayecto de medio es lo que es ignorable, ¿eh? Pues venga, vamos con esa definición, la teoría del caos. La forma más sencilla de comprenderlo para toda nuestra audiencia sería decir que a veces una causa pequeña no tiene un efecto pequeño, sino que tiene un efecto que desencadena uno mucho mayor. Es decir, las causas pequeñas, que se supone que tendrían que tener consecuencias pequeñas, a veces tienen una consecuencia enorme. A mí me gusta mucho un ejemplo que pone un científico inglés, Robert Matthews, que además ha investigado mucho sobre la teoría de Murphy, la teoría de Murphy. Y este Robert Matthews dice, en este ejemplo, que por salir 5 minutos tarde de mi casa, no cojo un avión, el siguiente sale mañana, Y por lo tanto, por 5 minutos he perdido un día entero, ¿no? Pues esto es la teoría del caos, ¿no? Una causa pequeña, perder 5 minutos, levantarme 5 minutos más tarde, me ha creado un efecto mayor del que se podía esperar. He perdido un día entero por 5 minutos, ¿no? Pues este es el ejemplo en la vida cotidiana de lo que sería la teoría del caos. Una causa pequeña genera un efecto muy grande. Si nos vamos a la ciencia, tenemos ejemplos muy cercanos también dentro de la ciencia incluso, ¿no? Podríamos dar varios ejemplos. El primero, el más sencillo de ellos, por ejemplo, la palanca y la polea. Ya decía Arquímedes en su tiempo, dadme una palanca y moveré el mundo, ¿verdad? Bueno, pues es un hecho muy conocido de la vida de Arquímedes, que él se dio cuenta de que para fletar un barco se necesitaban muchísimos hombres, ¿no? Haciendo muchísima fuerza para poder echarlo al mar. Y sin embargo, él ingenió, bueno, con una palanca puedo echar el barco al mar. Es decir, haciendo muy poca fuerza que hago en la palanca, el efecto es tan grande como el de la fuerza de un montón de hombres unidos. La palanca sería un ejemplo de la teoría del caos. Un origen pequeño, una fuerza pequeña, sí, genera un efecto muy grande. Segundo ejemplo, por ejemplo, la gota que colma el vaso. La gota que colma el vaso es una gota concreta. Es una gota que provoca que se salga toda el agua del vaso, y es una gota. Esto lo entendemos muy bien si pensamos, por ejemplo, en una montaña de granos de azúcar. Si vamos soltando grano a grano, lo que se va a producir es que cada grano provoca un desplazamiento en los demás, un desplazamiento que es imprevisible. Cada uno desplaza a otro, que desplaza a otro. Bueno, pues habrá un grano que ineludiblemente derrumbará la montaña entera. Cuando caiga ese grano, el efecto en cadena que desencadena sobre los otros granos hará que la montaña entera se desplome. Y este será un único grano de azúcar el que lo provocará. Tercer ejemplo que podemos poner, pues las sinergias en los medicamentos, por ejemplo. Cuando tomamos un medicamento, este tiene un efecto, pero hay veces que cuando se mezcla con otro medicamento, sus efectos se potencian. Sí. Es decir, no se suman, sino que se multiplican. Es por eso por lo que se aconseja que no se mezclen medicamentos y supervisión médica, es por eso, por las sinergias. La sinergia en sociología tiene también un efecto muy grande. En sociología se dice que el todo es mayor que la suma de las partes que lo componen. Esas son las sinergias, es decir, el resultado no es una suma, es un producto. Y sobre todo es distinto. Y sobre todo es distinto. Puede ser muy distinto esa mezcla entre medicamentos. No es que digas, bueno, potencia el efecto bueno de uno, es que puede ser cualquier. Da otro resultado, da otro resultado distinto. Es decir, un efecto pequeño, el efecto pequeño combinado de los dos medicamentos da un resultado imprevisible y enorme. Cuarto ejemplo que podríamos poner, y último, pues la materia y la energía. Como todos sabemos, la materia y la energía son convertibles. Pero se da la curiosidad de que se necesita mucha energía para crear algo de materia, muchísima. Sí. Simplemente para crear un simple átomo. Se necesita muchísima energía. Es por eso por lo que el acto de la creación está siempre muy unido a la religión. Porque pensamos que se necesitaría una energía divina para crear toda la materia del mundo conocido, ¿no? Realmente por eso. La materia contenida en un solo cuerpo humano, por ejemplo, es infinita. Por ejemplo, efectivamente, para crearla se necesita una cantidad de energía divina. Bueno, como esta ecuación que regula la conversión de la energía en la materia es una ecuación reversible, es decir, es una ecuación simétrica, pues también podemos decir que la materia la podemos convertir en energía. Pero si recordamos la ecuación dice que la energía medida en ergios es igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Como la velocidad de la luz es una de las magnitudes más grandes que conoce el hombre, pues lógicamente cada unidad de materia que añado una velocidad al cuadrado de la luz más en energía. Es decir, cada pequeña unidad de materia crea muchísima energía más. Este es el efecto de la teoría del caos en la materia y la energía. Es decir, simplemente rompiendo un núcleo de un átomo, puedo obtener muchísima energía, muchísima. Y si además aprovecho el efecto en cadena, pues creo, por ejemplo, la bomba atómica o una central nuclear para proporcionar energía, que creando vapor de agua. Es decir, un poquito de materia crea muchísima energía. Muy bien, pues si os parece vamos a ir acercándonos a este concepto de la teoría del caos, dando pequeños saltos, como de una ala a otra de una mariposa, por diversos campos, diversas disciplinas científicas de pensamiento. Y vamos a empezar ahora por la filosofía, Francisco. Bueno, un tal Kant, este que nos costaba tanto estudiar en el instituto, ya planteaba algunos de estos aspectos. Claro, Kant es clave en muchísimos temas, ¿no? Es uno de los hombres más inteligentes que ha habido, sin duda, y un gran filósofo que siempre que se plantean temas actuales, temas importantes, casi siempre sale ahí Kant, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Kant pensaba que la mente humana disponía de unas formas innatas y universales, con las cuales categorizaba todo lo que percibíamos. Es decir, habría como... Él les llamaba categorías del entendimiento, las llamaba él, ¿no? Bueno, pues estas categorías del entendimiento, que él decía que eran innatas y universales, pues entre ellas estaba, por ejemplo, el tiempo y el espacio. Uh-huh. Es decir, él decía que cualquier persona, de forma innata y universal, quiere decir... De forma innata quiere decir de nacimiento, sí. Y universal, que abarca absolutamente a todos los hombres, sin tener que ver nada su condición, pues todos los hombres, ya de nacimiento, tienen que entender las cosas en relación con un espacio y con un tiempo. Sí. Y es nuestra forma natural de entender las cosas, ¿no? Uh-huh. Estamos un poco limitados, entre comillas, a entender las cosas de esa forma. Efectivamente, siempre entendemos a través del tiempo y del espacio. De hecho, el tiempo, que después lo vamos a entender mucho mejor en la historia, que el tiempo lo vamos a considerar una cuarta dimensión, de hecho, bueno, pues el tiempo es un poco como si dijéramos, es un remedo del espacio, ¿no? Igual que en el espacio colocamos unas cosas cerca y otras lejos y las entendemos así, pues en el tiempo ocurre lo mismo. Hacemos como un simulacro de espacio y decimos que las cosas están cerca o lejos, ¿no? Las colocamos unas delante de otras, unas antes y otras después. Eso sería el tiempo, ¿verdad? Bueno, Kant, hoy sabemos que se equivocaba en una cosa, ¿vale? Lo sabemos gracias a las investigaciones de un sociólogo francés que era Gané, y este hombre además era sinólogo. Entonces él estudió mucho a los chinos y sacó un libro que se llamaba El pensamiento chino. Y ahí demostró que estas categorías, que se suponía que eran innatas y universales, pues están sociológicamente determinadas. Él estudió que los chinos, por ejemplo, para ellos el espacio era circular. ¿Por qué? Pues porque ellos entendían el espacio siempre como un centro muy puro, que era donde residía el emperador, que sería el palacio del emperador, y ahí habría como un círculo de pureza, el círculo más puro, y alrededor de ese círculo, en círculos concéntricos, se articularía todo el espacio. Por lo tanto, el tiempo, que no es más que una forma del espacio, hacia lo mismo, pues sería igual, ¿verdad? Sería cíclico. Es decir, las cosas tendrían como a repetirse, ¿no? Es decir, el monzón volverá una y otra vez... Un rey malo será derrocado una y otra vez, y en definitiva todo el tiempo siempre tenderá a repetirse, ¿verdad? Ese era el pensamiento chino, ¿no? Que era muy diferente del pensamiento occidental, que ve el espacio y el tiempo como una línea recta e indeterminada hacia adelante. Es más, hay otras culturas que, por ejemplo, cuando hablan del tiempo, pues nosotros, por ejemplo, decimos que el futuro lo tenemos delante de nuestros ojos, ¿verdad? Y que el pasado lo tenemos detrás, a nuestra espalda. Bueno, pues hay culturas que es al revés, que creen que el pasado está al frente de nosotros y el futuro lo sitúan detrás. Me parece mucho más lógico. Es mucho más lógico, desde su cultura, ¿verdad? Porque ellos piensan que el pasado está enfrente porque lo puedo ver. Lógico. Siempre puedo ver el pasado, por lo tanto lo tengo delante de mis ojos. Como el futuro no lo conozco, digo, está a mi espalda, no lo veo. Sí, sí, sí. Entonces, yo debo ser de esa cultura. Entonces vemos que efectivamente estas categorías de tiempo y espacio no son iguales para todos los hombres, ni son tan innatas como pensábamos, están sociológicamente determinadas, dependen de nuestra cultura en la que nos eduquemos, en la que aprendamos, ¿no? Pero bueno, Kant sí que acierta que hay estas categorías para filtrar la percepción, para entender las cosas, y entre estas categorías él mete otra muy interesante, que es en la que nos vamos a centrar, que es la categoría de causa y efecto. Él dice que nosotros tenemos que entender todo como causado por algo, un origen y una consecuencia, ¿verdad? Y todo tendemos a entenderlo así, como causa y efecto. En esto él, digamos que vincula el pensamiento empirista y racionalista anterior, ¿verdad? Él dice, no está en la materia, no está en la naturaleza de las cosas que haya unas causas y unos efectos, pero sí está dentro de mi mente, y por lo tanto yo siempre voy a entenderlo así, siempre veo una causa y un efecto, siempre lo entenderé así. La tradición filosófica, la verdad es que llevaba por ese camino desde siempre. Claro, claro. Entonces, dentro de lo que diríamos el pensamiento racional, un esquema racional de pensar, pues solamente habría dos casos posibles. Que de una causa pueda predecir el efecto, o bien que el efecto no tenga predictibilidad, es decir, que sea aleatorio. Ajá. Nosotros llamamos aleatorio a todo aquello que no podemos predecir. El ejemplo sería el dado, ¿no? Decimos que se tira al azar o se tira aleatoriamente un dado. ¿Por qué? Porque cuando lo tiro yo no sé si va a salir un 6, un 5, un 1, un 4. Yo no puedo predecir lo que va a salir, ¿vale? Es aleatorio. Realmente, hoy en día sabemos que tampoco es aleatorio. Nada del mundo físico grande es aleatorio. ¿Por qué? Pues porque realmente el dado, lo que sale, depende de la fuerza con la que lo tiro y la fricción en el aire. Si yo conozco la fuerza y esa fricción, puedo predecir el bote y, por tanto, sabría qué es lo que va a salir, ¿vale? Dependiendo también de cómo estuviera colocado el dado. Efectivamente, pero lo predecir. Sí. Digo que es aleatorio porque no lo puedo predecir en este momento, porque no se pueda predecir nunca. Simplemente, como no lo puedo predecir, digo que es aleatorio. Realmente aleatorio solamente encontramos hechos en el mundo de los átomos, ¿vale? En el mundo cuántico. Ahí siempre se habla de probabilidad. En el mundo de los hechos grandes, pues realmente nada sería aleatorio, ¿vale? Pero digamos que estos pensadores racionales ven estas dos posibilidades: cosas necesarias, es decir, efectos que siguen a causas, o cosas aleatorias, efectos impredecibles. Impredecibles. Bueno, pues hay un tercer grupo de fenómenos, que son los que responden a la teoría del caos. Y estos fenómenos son aquellos que puedo predecir globalmente en una tendencia con una probabilidad a corto plazo, pero no puedo predecir al detalle de cada uno de sus elementos, ¿vale? Puedo predecir la globalidad, pero no el detalle. Como decíamos al principio, sabemos cuándo empezamos el programa, cuándo lo acabamos, pero no sabemos qué va a pasar en medio. Efectivamente. Yo tengo otro ejemplo también muy claro. Mucho mejor, seguro. No sé si mejor, pero creo que más claro, que es la meteorología, ¿verdad? En la meteorología... Yo no me atrevería a decir cuándo lo acabamos. Bueno, eso también es verdad. también, ¿no? En meteorología tenemos un ejemplo mejor. Sí, en meteorología tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Porque en la meteorología hay tantas variables que intervienen que la predicción es muy difícil. Por eso vemos tendencias probables. Nunca es del todo exacta la meteorología, ¿no? Es un fenómeno caótico. Y de ahí eso que hablamos del efecto mariposa. Se llega a decir que incluso pues el aleteo de una mariposa en el trópico podría desencadenar un huracán en Texas, ¿verdad? Pues bueno, porque hay tantas variables que interfieren ahí que se me hace imposible predecir el efecto, ¿no? Entonces tenemos que resumir un poco cómo es el pensamiento de Kant y cómo es el pensamiento después de los mecanicistas, ¿no? Pues el pensamiento de los mecanicistas es que todo en la ciencia es de la manera primera que decíamos, es necesario, es decir, todo es predecible. Sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la naturaleza es un gigantesco mecanismo. Es decir, sería algo así como un gigantesco reloj, ponen ellos de ejemplo, ¿no? Como un mecanismo de relojería. Y por lo tanto, como es un mecanismo en el que todo está trabado, si es un mecanismo, es una mecánica. Y si es una mecánica, sigue las leyes del movimiento. Y por lo tanto, como sigue las leyes del movimiento, yo siempre sé qué efecto va a seguir a una causa. Esto es tanto así que incluso Laplace llegó a decir que, conociendo la situación inicial de todas las moléculas del universo, se puede predecir el futuro entero del universo. Es decir, para él, cualquier movimiento es predecible si se conoce el inicio de ese movimiento, ¿no? Fijémonos que esto ya, así a simple vista, ya es una afirmación muy apresurada, ¿verdad? Porque claro, si yo tengo un billar y tiro una bola... Cuando tiro una bola, efectivamente puedo predecir más o menos a dónde irá la bola, qué rebotes hará, ¿verdad? Pero cuando juego con todas las bolas y tiro esa bola contra las demás, ya no es tan fácil la predicción para todas las bolas del sistema, ¿verdad? Ya no es tan fácil. Bueno, pues este pensamiento que tenían estos filósofos mecanicistas es lo que se llama el determinismo. El determinismo dice que, conociendo la situación de partida, como todo es mecánica, como todo es movimiento, todo lo que ocurra es predecible porque es necesario. Y esto es muy importante porque tiene repercusiones incluso hasta religiosas. Podemos hablar de la predestinación, podemos hablar del destino, podemos hablar, como dice la liturgia, de que Dios es justo y necesario. Y como todo es necesario, pero está controlado por un Dios que es justo, pues no nos preocupemos de nada, porque toda la mecánica nos lleva a algo que siempre será bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces puede tener unas consecuencias el determinismo mucho mayores de las que a simple vista podemos abarcar, ¿verdad? Esa idea de que todo lo que ocurre en la naturaleza es siempre necesario. Aquí todos somos contingentes, Francisco, pero tú eres necesario para explicarnos la teoría del caos, ya yéndonos a otro campo, el de la física, ya estamos tocando, ¿no? Un poquito estas ideas deterministas nos llevan a acercarnos a este otro campo, a este otro terreno, el de la física, donde nos vamos a ver inmersos ahora mismo. Efectivamente, es que ahora en este punto nos es necesaria la física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella nos va a explicar otro elemento que hasta ahora no estamos viendo. Y cuando nos explique este elemento vamos a abrir un poquito la perspectiva, ¿no? Y vamos a entender un poco mejor este fenómeno que hasta ahora pues parece como muy elemental y muy sencillo, que a lo mejor estos pensadores racionales pues llevan razón, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues necesitamos un elemento de la física y es el siguiente. Y es ¿cómo se explican estos sistemas caóticos que hemos dicho? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre en estos que existen estos sistemas caóticos en los cuales yo puedo prever la pauta pero no el detalle? ¿Por qué? Bueno, pues la física nos lo explica. La física dice que es por lo que se llama sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. Este es un concepto de la física, la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. Esto es lo del efecto mariposa que decíamos anteriormente. Bueno, esto quiere decir que una pequeña diferencia inicial da un resultado enormemente distinto al final. Esto no quiere decir que las cosas sean aleatorias, porque aleatorio sería si pudiera ocurrir cualquier cosa posible, ¿verdad? Pero no es que pueda ocurrir cualquier cosa posible, no. Sí que es predecible la pauta. Lo que es impredecible es el detalle, pero es predecible la pauta, siempre y cuando la predicción la haga a corto plazo. Ahí puedo ver la pauta. Por ejemplo, imaginemos que vemos un río. Bueno, pues aquí la pauta es muy clara. El río va fluyendo, el agua corre a un ritmo. Pero de vez en cuando se forman unos remolinos pequeños en el agua. De vez en cuando. Luego, el agua vuelve otra vez a la pauta inicial, vuelve a fluir. Y de vez en cuando vuelven a formarse otros remolinos pequeños. ¿Cuándo se van a volver a producir remolinos? No lo sabemos. ¿Se producirán remolinos? Seguro. Esto es lo que queremos decir. No podemos prever cuándo se producirá un remolino, pero sí que la pauta es a que se tiendan a producir remolinos de vez en cuando. Es más, si en este mismo río tiramos una ramita al agua, lo vamos a entender mucho mejor. Porque si tiramos esa ramita y seguimos esa ramita por la corriente, es previsible a dónde va a llegar esa ramita con un cierto grado de probabilidad, porque claro, puede quedar atascada, ¿verdad? Pero lo más probable es que llegue al mar. Eso, esa es la pauta de la ramita. Pero no puedo trazar todo el itinerario. Eso es porque durante el trayecto encuentra tantas variables que influyen, por ejemplo, una piedrita que desvía su curso, un remolino que cambia su trayectoria, etcétera, etcétera, que cada uno de estos pequeños cambios supone un transcurso nuevo para la ramita. Por lo tanto, efectivamente, por lo tanto, conozco la trayectoria, pero no el trayecto. Y con esto es con lo que se tiene que quedar ahora nuestra audiencia. Con que puedo conocer la trayectoria, pero no el trayecto. Es decir, es un sistema este del río muy sensible a sus condiciones iniciales. Eso es lo que quiere decir la física. Cada pequeño cambio inicial altera toda la pauta posterior. Eso es lo que quiere decir la física. Un cambio inicial altera toda la pauta. Por eso nos hace que el final sea impredecible. Entendemos que ese remolino que se encuentra en la ramita es una nueva condición inicial que inicia un nuevo proceso, ¿no? Efectivamente, inicia un nuevo camino, un nuevo curso distinto del que seguía. Cuando se encuentre con otra condición inicial, vuelve a cambiar el curso. De tal manera que las condiciones iniciales, al no ser las mismas, pues todo esto cambia todo lo demás. Es decir, le tenemos que decir a Laplace, claro, si conoces todas las moléculas del inicio del universo, tú dices que prevés el futuro, pero con que desconozcas una solo, con que te equivoques en una, todo el desencadenamiento posterior será diferente totalmente, entonces no podrás predecir nada. Lo vamos a explicar un poquito más todo esto desde un concepto matemático. Esas piedrecitas, esos remolinos que lo cambian todo, ¿cómo los podemos llamar? Claro, esto nos lo tiene que explicar otra ciencia, ahora nos lo tiene que explicar la matemática, ¿no? La física nos ha explicado un poquito cómo es el fenómeno con estas condiciones iniciales que varían, pero tenemos que entender ¿y por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué varían las condiciones, ¿no? Esto nos lo va a explicar la matemática y nos lo explica con un concepto que es el de los atractores. Nosotros podemos, digamos, representar gráficamente cualquier sistema. lo podemos representar matemáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, con un gráfico. Un gráfico que resuma las variables de ese sistema. Por ejemplo, imaginemos que quiero representar el movimiento de un péndulo. Bueno, pues tengo que representar en un gráfico dos variables, que son la posición y la velocidad del péndulo. Con esas dos variables yo resumo el movimiento del péndulo. Entonces, ¿cómo será el resumen del movimiento del péndulo? Bueno, pues será un círculo o un lazo. Más o menos así será el gráfico resultante. Aquí incluso puedo predecir el resultado final del péndulo, porque sé que por la fricción al final se va a parar en el punto más bajo. Por lo tanto, sé que en ese momento su atractor será ese punto, el punto más bajo. Es atraído por ese punto el péndulo. Un atractor, por tanto, significa que un sistema es atraído a un cierto tipo de movimiento. En reposo, ese atractor será un punto. Pero un movimiento cíclico, pues será un círculo su atractor. Ajá. Ese será su tipo de movimiento. Bueno, pues ahora vamos a entender un tipo de atractor nuevo que es lo que llama la matemática el atractor extraño. Eso es. El atractor extraño es la base de los sistemas caóticos. ¿Cómo vamos a entender qué es un atractor extraño? Pues yéndonos ahora al origen de la teoría del caos. Y el origen de la teoría del caos está nada menos, amigo Eduardo, que en la meteorología. En la meteorología. Ese atractor extraño, yo insisto, es la piedrecita, es el remolino. Es la piedrecita, es el remolino. Vamos a ver qué nos cuenta la meteorología, que es ese atractor extraño. Bueno, pues venga, lo descubrimos a través de la meteorología, que como decíamos antes, es de donde surgió un poco todo lo que estamos hablando. La teoría del caos, ese efecto mariposa, que también ha recibido muchas veces ese nombre, del que estamos hablando hoy en el Abrazo del Oso, 16 de octubre de 2011, con Francisco José García, pues eso, quitándonos el sombrero como siempre cada vez que habla nuestro compañero. Pues venga, sacamos el mapa de Isobaras y con un palito se pone delante de la tele nuestro querido Francisco. Bueno, pues efectivamente, si nosotros hablamos de meteorología, o bueno, más en concreto, si habláramos de la climatología, del clima, pues en principio parece que es muy sencillo, ¿verdad? Lo que ocurre con la climatología es muy sencillo porque se fundamenta en la temperatura. Simplemente se fundamenta en la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando el aire se calienta, como todos nuestros oyentes saben, cuando algo se calienta, lo que ocurre es que se dilata, ¿verdad? Bueno, pues el aire que se calienta se dilata, es decir, lo que le ocurre es que se expande, se ensancha, se expande. Al expandirse, lo que ocurre es que se vuelve menos denso. La densidad quiere decir la cantidad de materia que hay en una unidad de superficie. Entonces, si la superficie se abre, es decir, si se expande el gas, pues hay menos materia por cada unidad de superficie, es decir, es menos denso. Como es menos denso, pesa menos, ¿y qué ocurrirá? Que tiende a subir. ¿El aire frío qué le ocurre? Pues justo lo contrario. Como se contrae porque está frío, se hace más denso, más pesado, y por lo tanto cae. Entonces, ¿qué ocurrirá ahora? Pues que como lo que está más cerca de nosotros, el aire que está más bajo, se calienta más, pues ahora va a ocurrir el efecto contrario. Ese aire frío se va a calentar. Y el aire caliente que ha subido, como cuanto más subimos, más frío está, pues arriba el aire caliente se va a enfriar. Y lo que va a suceder ahora es justo lo contrario. El aire de abajo subirá y el de arriba bajará y va a formar como una especie de ciclo, ¿no? Sí, esto he llevado a un caso un poquito más de andar por casa. Por eso ponemos los radiadores a la altura del suelo y el aire acondicionado a la altura del techo. Así de simple. Efectivamente, efectivamente, correcto. Una forma muy muy muy sencilla y muy buena de explicarlo a todos nuestros oyentes. Efectivamente, es por eso, ¿verdad? Pero... Y ahora, pues parece muy claro, ¿verdad? Parece que el clima lo acabamos de explicar de una forma sencillísima, porque parece que con esto se explica todo, y se explica todo de una manera muy, muy sencilla. Pero no es así. La verdad es que luego en la práctica sabemos que la meteorología no es tan sencilla, ¿verdad? No es tan sencilla porque hay multitud de variables que actúan en este fenómeno. No solo hay esta variable tan sencilla, ¿no? Hay muchísimas más. Y por eso dura media hora el tiempo de los jueves. Es una cosa tremenda, ¿eh? Nunca empieza el cuéntame, esto es tremendo. Claro, tendríamos que empezar por el principio de todo esto, ¿no? El principio de todo esto está en 1963, ¿no? Con un meteorólogo muy inteligente que era Edward Lorenz, y este meteorólogo hizo el diagrama del movimiento del aire atmosférico, de lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo se mueve el aire en la atmósfera, ¿no? Bueno, pues en ese diagrama a él le salieron unos ochos o unas alas de mariposa, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues él dedujo que no se puede saber el curso del aire, pero sí que va a quedar dentro de esas alas de mariposa. Es decir, que su atractor es este, es unas alas de mariposa. Siempre estará dentro, ajá, de estas alas de mariposa, aunque no sabemos muy bien predecir exactamente dónde. Él descubrió además que los cambios en el calor hacían saltar el movimiento del aire de un ala a otra. Bueno, pues esto es lo que llamábamos un atractor extraño en matemáticas, ¿vale? Esto es un atractor extraño. Es decir, todas las turbulencias, todos los fenómenos de turbulencias tienen atractores extraños. Y estos atractores extraños son fractales. Después, un poquito más adelante, se lo vamos a explicar a nuestra audiencia, otra vez desde la matemática, que quiere decir qué son estos fractales. Pero ahora les voy a pedir a nuestros oyentes simplemente que se queden con este concepto. Que todas las turbulencias, como el movimiento del aire, por ejemplo, tienen atractores extraños. Y los atractores extraños son fractales. Pero para entender bien el fenómeno, tenemos que entender un poquito mejor qué fue lo que hizo Edward Lorenz en realidad, ¿no? ¿Qué buscaba este genio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues él ya en su época estaba muy interesado en entender por qué solo se puede predecir la meteorología para unos pocos días. ¿Por qué? Me fastidiaba, bueno, pues, que día irse a la playa. Claro. ¿Por qué unos pocos días? ¿Por qué? De hecho, actualmente se habla como de unos 20 días más o menos de efectividad de la predicción, ¿no? Y sobre todo, claro, cuanto más cercano a nosotros es más exacta, ¿vale? Menos, cuanto más se aleje, y la predicción puede ser más o menos para unos 20 días, más allá de ahí más ya allá, es un poco absurdo, ¿no? Sí. Bueno, pues él se pregunta, ¿y por qué? ¿Esto por qué? Bueno, pues él dijo, claro, es que hay demasiadas variables, ¿eh? Y dijo, voy a hacer yo un modelo matemático más sencillito, ¿no? Un modelo matemático como los que hablábamos antes, ¿no? Un gráfico que explique la meteorología. Y entonces él dijo, bueno, voy a coger solamente 12 variables independientes, ¿no? Variable independiente quiere decir variable explicativa, ¿no? Uh-huh. Solo 12 variables que intenten explicarnos. 12 aspectos que influyan en la meteorología, los ponemos ahí para estudiarlos. Bueno, hacer un modelo con esos 12, ¿no? Hoy en día hay que decir, Eduardo, que trabajan con más de un millón de variables, ¿verdad? Pero es que hoy tienen unos ordenadores superpotentes, claro, ¿no? En la época del pobre Edward Lorenz, ¿verdad? Con sus medios tan tan precarios, pues con 12 variables ya eran muchas, ¿no? Para poder estudiarlas, ¿no? Entonces él dice, bueno, voy a crear este gráfico de las 12 variables, ¿no? Y resulta que para ahorrar papel y para ahorrar tiempo, dice, bueno, en vez de con 6 decimales, pues voy a trabajar con 3, ¿no? Y se pone a hacer sus cálculos. No era español este, ¿no? Seguro. seguro que no, seguro que no. Hace sus cálculos con 3 decimales y se da cuenta de que el resultado es totalmente diferente al esperado. Ajá. Le sale un resultado diferente. Y empieza él a pensar y dice, madre mía, que la herramienta matemática me está fallando. Ajá. Es decir, una vez más, ahora ya nuestros oyentes, como saben un poquito más que Lorenz, pues ya entienden lo que está pasando, ¿verdad? Una vez más hay que decir que un pequeño cambio en la condición inicial, sí, produce una diferencia asombrosa, ¿no? Por asombrosa, entiéndase, inesperada, ¿no? Impredecible, ¿no? En el resultado. Es decir, la predicción meteorológica a mediano o largo plazo resulta imposible, porque se me exige una precisión que me es imposible, ¿no? Cuanta menos precisión, es decir, cuanto menos decimales use, el resultado será siempre diferente, ¿no? Ahora lo entendemos. Y el bueno de Edward Lorenz se echa las manos a la cabeza y dice, madre mía, si en la matemática está ocurriendo esto, en toda la ciencia que se fundamenta sobre la matemática, todo esto tiene que ocurrir, madre mía, ¿no? Y tenemos que dejar aquí ahora a Edward Lorenz con las manos en la cabeza, ¿no? Madre mía, ¿qué está pasando? Con las manos en la cabeza, pero había descubierto algo que iba a tener su importancia en el mundo de la física y de otras ciencias, como dices, que se fundamentan en las matemáticas y en algunas tendencias como las que acababa de ver. Como ese pequeño cambio en una sola condición podía producir pues efectos muchísimo más grandes a medio largo plazo. Vamos a ver esa idea en el mundo de la física, Francisco. Claro, volvemos a la física y la física nos va a tranquilizar mucho, ¿verdad? Hemos dejado de darles con las manos a la cabeza, pero las vamos a bajar enseguida, porque la física en realidad lo que nos va a enseñar es que en realidad lo que estaba equivocado era la manera en la que creíamos que había que hacer ciencia, ¿no? Lo que nos va a decir la física es que la ciencia se hace de otra manera, ¿no? Y entonces sí que nos vamos a tranquilizar mucho, ¿no? Uh-huh. A partir de este concepto de la teoría del caos y sobre todo fundamentándose en los hallazgos de la mecánica cuántica, el concepto de la ciencia ha cambiado radicalmente, ¿no? A partir de estos elementos, ¿no? Sobre todo por la mecánica cuántica, que es la parte de la ciencia que se ocupa de los aspectos atómicos, es decir, de la materia en escala muy pequeña, ¿no? Sí. De aspecto atómico e incluso subatómico, ¿no? Uh-huh. Digamos que es la física de lo pequeño, ¿no? Bueno, pues esta física de lo pequeño lo que ha hecho es dar un golpe colosal al determinismo, ¿no? Que era como la forma de hacer ciencia anterior, ¿no? La forma determinista. Bueno, pues esta física se ha cargado el determinismo totalmente y se lo ha cargado con dos conceptos distintos, con dos formas, ¿no? La primera con lo que se llama el principio de incertidumbre, ¿no? O lo que se llama el Heisenberg Uncertainty Principle, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues dice básicamente que no se puede conocer simultáneamente la posición exacta y la velocidad de una partícula, Cuanto más exactamente conozco un elemento, mayor es la incertidumbre sobre el otro. Es decir, no puedo conocer la posición y la velocidad a la vez de la partícula. Y esto está ultra demostrado, se ha comprobado absolutamente. Es decir, es así, está reconfirmado. No puedo conocer a la vez la posición y la velocidad de una partícula. Yo solo probé una vez en mi clase de física con mi profesor y me suspendió, ¿eh? Yo, mira que le dije lo mismo, dije, no se puede saber, esto es imposible. Mira, este señor llega al Heisenberg y dice, no, es que no se puede saber la velocidad de la posición. Y le dan un Nobel. Esto claro, no puede ser. Pero es que además, fíjate, claro, es este concepto, una vez probado, claro, lógicamente sí, una vez demostrado, ¿no? Destruye todo el determinismo porque pone en duda algo que en toda la historia de la ciencia no se había puesto en duda nunca, ¿no? Que son las leyes de Newton, ¿no? Que las leyes de Newton son básicas para entender el comportamiento de todos los astros, ¿no? Para entender el comportamiento de todos los cuerpos grandes, ¿no? Sí. Él necesitaba siempre, para poder hacer todos estos cálculos astronómicos, de la posición y la velocidad, ¿no? Claro. Básicamente de eso. Y estamos diciendo que no podemos conocer las dos cosas a la vez, ¿no? Claro. A nivel pequeño, ¿no? Es cierto que la mecánica cuántica se refiere solamente a nivel pequeño, a nivel de partículas, no de átomos y de subpartículas, pero sí que es verdad que algún efecto tiene que tener en los cuerpos grandes también, ¿no? Hay que tranquilizar a nuestra audiencia que efectivamente para los cuerpos grandes siguen funcionando las leyes de Newton, de la mecánica, del movimiento, y sigo pudiendo hacer esos cálculos, ¿no? Pero sí que es verdad que ya hay como un pequeño primer golpe, ¿no? A este determinismo, porque ya estamos viendo que no es tan claro, no es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Pero hay otro aspecto que lo hace tambalear un poquito. Hay otro aspecto, no más, ¿no? Y es que toda la mecánica cuántica se basa en la probabilidad, Por lo tanto, ya no hay certezas absolutas, ¿no? Ya no hay. Es otro principio que necesita el determinismo, que todo es cierto y absoluto. Ya no hay certezas absolutas, ¿no? La teoría de la mecánica cuántica dice que todo es probable, todo es probabilidad, ¿no? Entonces, digamos que aunque para los cuerpos grandes seguimos pudiendo hacer esa manera de ciencia de estos físicos y estos científicos un poco racionales, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O racionalistas, no sé muy bien cómo llamarlos, pero digamos que a nivel micro estamos viendo un mundo absolutamente diferente, ¿no? Uh-huh. Esto, hemos hecho esas ciertos paseos a través de la física, la filosofía, la matemática, para entender algunos conceptos relacionados con nuestro tema de hoy, en el abrazo del oso, la teoría del caos. Pero nos hemos dejado un poquito colgando una idea, un concepto muy interesante, apasionante, sin duda, el de los fractales. Nos volvemos a las matemáticas para entender esta idea, que también nos va a arrojar un poquito más de luz en nuestro tema de hoy, la teoría del caos. ¿Qué es esto de los fractales, Francisco? Bueno, pues para devolverles un poco al tema inicial, a nuestra audiencia, decíamos que todas las turbulencias, todos los sistemas turbulentos, tienen atractores extraños. Y estos atractores extraños son así porque son fractales, ¿no? Pues ahora vamos a entender un poquito más el concepto de lo que es un fractal. Bueno, pues el fractal por lo que se caracteriza es porque es un modelo que tiende a la, o tiende no, que es totalmente caracterizado por la autosimilaridad. La autosimilaridad quiere decir que son recursivos. Es decir, que si miramos cualquier parte del modelo, en esa parte está contenido el todo entero. Es decir, son como holográficos. En cada parte del modelo está el modelo entero. Para que lo entiendan muy bien nuestros oyentes, vamos a poner un caso tan sencillo que lo van a ver enseguida, ¿no? Imaginemos un triángulo. Un triángulo en el que la base esté abajo y el vértice, o sea, la cúspide, o sea, la picorota, esté arriba, ¿no? Bueno, pues imaginamos ese triángulo y ahora lo que vamos a hacer es insertarle otro triángulo dentro, pero esta vez este triángulo va a tener la base arriba y el vértice abajo. Entonces lo que va a ocurrir es que en este triángulo grande inicial se delimitan cuatro triángulos pequeños dentro, ¿no? Bueno, pues en cada uno de estos cuatro triángulos de dentro vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a insertar otro triángulo inverso a él, invertido con respecto a él, que delimite otros cuatro triángulos. Y en cada uno de esos cuatro triángulos volvemos a hacer lo mismo. Y así lo hacemos infinitamente, hasta el infinito. Bueno, pues en ese modelo basta con que yo mire cualquiera de los triángulos que componen ese modelo que veré siempre eso, un triángulo que tiene otros cuatro dentro. Es decir, voy a ver el modelo de partida, el modelo global que ya le hemos explicado a nuestros oyentes, el modelo con el que hemos empezado, el modelo total. Por un mucho, triángulo con cuatro triángulos dentro. Por mucho que me acerque con un microscopio, siempre veré un triángulo con cuatro triángulos dentro. Y si me alejo hasta el espacio para ver este modelo desde arriba, veré eso mismo. No vamos a recomendar a nuestros oyentes obsesivos compulsivos que hagan este ejercicio porque les puede generar un disgusto, pero bueno, si os apetece, pues está bien para entender muy bien este modelo de fractal, que como vamos a ver está en muchos más sitios de nuestro entorno y de nuestra vida cotidiana de lo que nos imaginamos. Efectivamente, esto es muy repetido en la naturaleza, lo que llamamos este diseño fractal, ¿no? Que, como decimos, es que cada parte que estudiemos de un modelo está el diseño del todo global en esa parte. Bueno, pues esta forma de hacer modelos en la naturaleza es muy, muy frecuente. Por ejemplo, si vemos una línea de costa, cualquier tramo de la costa es igual a la costa total. Por ejemplo, si vemos una montaña, cada piedra que forma la montaña tiene la forma de la montaña entera. Y así con muchísimos y muchísimos elementos de la naturaleza. Es decir, lo que vemos es que se repiten las mismas formas a escala. En fenómenos de la naturaleza grande, se repiten las formas a escala. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que es por eso, por lo que yo nunca puedo medir una costa con precisión. Lógicamente, porque para medir algo, ¿qué necesito? Necesito una recta. Porque yo mido con una regla o con un metro. Y por lo tanto, necesito algo recto. Como estas formas naturales no admiten una recta perfecta, sino que tienen la forma del diseño total, pues cada vez necesito subdividir la medida más hasta lo absurdo. Necesito cada vez una regla más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, para poder pillar una recta, ¿verdad? Entonces, claro, lo que estamos entendiendo aquí es a lo que veníamos antes, ¿no? No puedo medir con precisión, no puedo. Esto es lo que estudia también, pues, en la matemática cuando habla de la teoría del límite, ¿no? Cuando habla de los límites. Y en realidad, pues, en términos así un poquito generales, un poco pedestres, pues se refiere al zoom, ¿no? Cada vez tengo que hacer más zoom, sí, simplemente. Y me tengo que parar en algún nivel de zoom para hacer una medida, ¿no? Entonces siempre pierdo precisión. Tengo la precisión que me permite ese zoom de ese momento, No puedo dar con el zoom infinito que me propiciaría, digamos, la medida más perfecta. Eso no puedo llegar a ello, ¿vale? Entonces, las alas de mariposa del atractor extraño que descubrió Lorentz tienen esa característica, son fractales. Es decir, cada partecita que yo mire de esa ala de mariposa está reproduciendo al todo completo. Eso es lo que ocurre. ¿Y esto en qué formato? ¿En formato ondas de aire o...? Claro, claro, él lo que estaba estudiando eran los movimientos del aire para explicar la meteorología. Bueno, pues esos movimientos seguían esta forma de alas de mariposa, decimos así un poco poéticamente, ¿no? O ochos, podríamos decir como si fuera un ocho, ¿no? Estas alas de mariposa, donde iba saltando el aire según se iba calentando. Bueno, pues estas alas de mariposa, su forma, si nosotros hacemos zoom, veremos que cada trocito del ala de mariposa es un ala de mariposa también. La verdad es que es un tema complejo, apasionante, sin duda. Sí, evidentemente, en un programa de radio, aunque la verdad es que Francisco nos arroja toda la luz posible y nos estamos enterando de casi todo, ¿no? Aunque parezca imposible. Que con nuestros cerebros cerrados, Ángel, tú y yo ya sabes que lo nuestro no es muy digno. Habla por ti, el mío cerrado es poco. Pero nos estamos enterando de muchas cosas. Claro, pero seguramente ayudemos aún más a la audiencia y a nuestros cerebros cortitos hablando de aplicaciones. Esto ocurre en las ciencias sociales, ocurre en muchos terrenos, y nos gustaría, Francisco, que nos acercaras esas aplicaciones que podemos encontrar en nuestro día a día de algunos de los aspectos de esta teoría del caos que estamos dejando hoy sobre la mesa. Claro, tenemos que ir ahora a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, como hablan de elementos humanos, pues están como mucho más cercanas a nosotros, ¿no? Entonces, toda nuestra audiencia va a entender un poco, ¿y todo esto para qué, no? ¿Esto qué efectos tiene? ¿Cómo se aplica esto a una ciencia que tenga más relación con mi vida, más relación conmigo mismo? Bueno, pues vamos a ver la aplicación en las ciencias sociales, que, como digo, como están más cercanos al mundo de la persona, al mundo del hombre, pues todos nosotros vamos a entender enseguida cómo esos aspectos del caos tienen que ver con nuestra vida diaria. Pues venga. Bueno, pues digamos un poco en general que esta teoría, lógicamente, así a priori ya tenemos que ver que se podría aplicar a las ciencias sociales necesariamente. ¿Por qué? Pues porque la ciencia social se basa en las actuaciones humanas. Y cada actuación humana siempre va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia será a su vez el punto de partida de otra actuación humana. Con lo cual, como las opciones de actuación son ilimitadas, es decir, podemos actuar de muchísimas formas posibles. O eso pensamos, el sistema siempre va a variar inicialmente, ¿no? Constantemente puede variar inicialmente. Y por lo tanto, sus consecuencias van a ser imprevisibles. Si además a este modelo le añadimos que cada actuación conlleva un coste, pues podemos decir que los costes de las acciones se pueden multiplicar hasta resultados inesperados. Por eso se puede aplicar la teoría del caos a las ciencias sociales. ¿Cómo podríamos aplicarlo en un campo concreto y dentro de las matemáticas? ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues vamos a aplicarlo con una ecuación que se llama la ecuación logística, que expresaría matemáticamente lo que ocurre en un sistema que se autorregula y, por lo tanto, en un sistema que se autoperpetúa. Y lo vamos a hacer de una manera sencilla para que toda nuestra audiencia lo pueda entender muy bien. Y vamos a entender algunas cosas también, hablando de sistemas que se autorregulan y autoperpetúan, algunas claves del capitalismo y de las crisis como la que estamos viviendo. Las cosas que son recursivas, como decíamos con los fractales, ¿no? Las cosas que se repiten, que son recursivas, ¿no? Bueno, pues el ejemplo más sencillo e interesante que se me ocurre para entender un poco el concepto es el de un sociólogo, que era Pierre Verhulst, que él estudió grupos poblacionales animales. Entonces, en estos grupos se daba que debido a los depredadores y a la escasez de alimento, disminuía la población hasta un punto en el que el sistema se corrige a sí mismo por retroalimentación, lo que en sociología se llama feedback o retroalimentación, ocurriendo que, como hay menos población en ese punto en el que ha decrecido, ahora hay menos población, también hay menos depredadores, porque ahora el problema es de ellos, que no tienen alimento, claro, porque hay menos población, ya no tienen alimento, disminuyen, y además los recursos que eran escasos ahora son suficientes, porque la población es menor, claro. Con lo cual la población de nuevo empieza a crecer otra vez. Hasta que se repita otra vez el fenómeno inicial de escasez y depredadores, es decir, como ahora hay mucha población, vuelve a haber escasez de recursos, vuelve a haber muchos depredadores que tienen alimento y vuelve a disminuir otra vez ese sistema. Es decir, lo que estamos viendo es que es un sistema que se autorregula, empieza a crecer mucho, mucho, mucho, hasta que llega a un punto, a un límite, donde va a decrecer hasta que llegue a otro punto y volverá a crecer. Esto, que en apariencia es caótico, pues lo podemos explicar con una ecuación matemática. Pues acércanos a la pizarra, saca la tiza, porque vamos a poner la ecuación matemática aquí mismo, para que la veáis. Yo soy un poquito alérgico a la tiza, si te parece me alejo un poquito, ¿eh? Bueno, pues entonces lo vamos a hacer con uno de esos bolígrafos de pizarra, de esos bolígrafos, ¿no? De pizarra. Bueno, ¿cuál es la ecuación logística? Que es la que explica esto. Bueno, pues la ecuación logística dice que R por X por X menos 1 es lo que ocurre. Esta es la ecuación logística, ¿vale? R por X por X menos 1, ¿no? La R sería la razón de crecimiento. La X es la situación poblacional inicial. Bueno, la X es un valor normalizado, va de 0 a 1, siempre. Y aquí lo que vamos a ver es que los valores que tome la R, es decir, la razón de crecimiento, es decir, el factor por el que va creciendo, como va creciendo esa población inicial, según los valores que tome esa R, pues va a ocurrir que el sistema crece o decrece. ¿Por qué? Porque hay una parte de crecimiento en esta ecuación, que es el R por X, pero hay otra parte que llamamos una parte de control, que es el X menos 1. Esa es la parte de control. Por eso el sistema se regula creciendo y decreciendo, porque tiene una parte de crecimiento y una parte de control que ejerce sobre ese crecimiento. Bueno, pues este efecto que ocurre con esta ecuación logística se puede aplicar a muchos otros modelos. Por ejemplo, el comportamiento de los precios. Por ejemplo, los precios crecen, ¿verdad? Pero llega un punto en el que ya no pueden crecer más. Entonces, ¿por qué? Pues porque llegan como a una competencia, es decir, llegan a un momento en el que ya esos precios ya no son competitivos, entonces tienen que decrecer, decrecen, pero hasta que... No, pero crecen, hasta que llega un momento que no pueden, entonces viene un atractor extraño que se llama hipoteca, que nos hace seguir aumentando el precio, aunque pensábamos que no. También eso a lo mejor lo puede explicar, ¿no? Lo inexplicable, pero bueno, en principio el comportamiento de los precios es este también, ¿verdad? Sería un sistema en este sentido caótico, ¿no? Crece y luego decrece. Es el mismo efecto que ocurre en otros modelos, como por ejemplo el de los compradores de un determinado mercado. Pues se compra mucho. Pensemos, por ejemplo, los móviles, ¿no? Sale el móvil y entonces empieza a comprarse mucho, hasta que todo el mundo ya tiene móvil y ya no se compra más. Entonces decae, empieza ya a no comprarse. ¿Qué ocurre? Hay que sacar modelos nuevos de móviles que hagan otras cosas. Y entonces vuelve a crecer, hasta que ya lo tiene todo, vuelve a decrecer, ¿no? Y este es el modelo, ¿no? De este mercado, ¿no? Por ejemplo. También ocurre, por ejemplo, en la bolsa con los inversores, igual también. Se vende. Hay que comprar. Se vende. Compramos, ¿no? Y todos preocupados porque, fíjate, está bajando la bolsa cuando es lo que toca. Sí, punto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en todas estas aplicaciones de la teoría del caos? Bueno, pues lo que vemos es que hay un sistema en el que las condiciones iniciales permiten el crecimiento, pero en el que se va a dar siempre una competencia por los recursos. Y esa competencia por los recursos es la que produce la regulación que crea el decaimiento, ¿vale? Eso es lo que ocurre. La competencia por los recursos es ese elemento de control que llamábamos, que es el que regula el sistema, cuando llega a esa competencia. Esto explica, bueno, pues es nuevos aspectos de los que hablabas desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la sociología, de la economía incluso. E incluso de la psicología, también se puede aplicar la psicología. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el comportamiento de algunas personas, en concreto el de personas con trastornos mentales, donde un desencadenante en apariencia pequeño puede desatar una crisis muy grande en el sujeto, por ejemplo, ¿no? Una cosa que en apariencia es inocua, al sujeto le causa un efecto descomunal, ¿no? Pues, por ejemplo, también se produce la teoría del caos en la psicología. La verdad es que sí. Además, el trabajo de causas de consecuencias, ¿no? Sobre todo en psicología se utiliza muchísimo esos análisis funcionales de cómo una conducta, bueno, pues se ve seguida de unas consecuencias y esas consecuencias son las que mantienen o producen nuevas conductas, ¿no? Claro. Pues bueno, ya hemos puesto sobre la mesa muchísimos aspectos. Todavía nos quedan otros muchos. Vamos a profundizar sobre una de las ideas que comentabas en la medicina, en la teoría del caos, y nos vamos a ir al cine, donde hay películas impresionantes que seguro que os van a dar muchísimas ganas de ir a ver o de comprar en internet en cualquier momento, porque os va a apetecer verlas después de los comentarios que va a hacer Ángel ahora, o libros o incluso canciones en las que la teoría del caos, el efecto mariposa están detrás. Pero vamos a pedirle a Francisco, antes de nada, que nos ponga un titular, una conclusión, un cierre para esta primera parte del programa en la que hemos podido bailar entre la física, la filosofía, las ciencias sociales, las matemáticas, para conocer esta idea. Un titular. Bueno, pues tenemos que hacer un titular a modo de conclusión y además se lo tenemos que arrojar a nuestra audiencia, ¿verdad? Porque tenemos que decir que según todo el conocimiento humano, todo lo que hemos hablado de todas las ciencias y todo el conocimiento humano, podemos afirmar que la pequeña aportación de una persona a algo puede desencadenar un efecto maravilloso y mayor que la hazaña más grande del mayor de los héroes. Por lo tanto, esto es una motivación para actuar siempre que se pueda. Entonces, a nuestros oyentes yo les quiero decir que según todo el conocimiento humano, según la ciencia, según la teoría del caos, es muy importante actuar. Ayer pasó algo, ¿no? Claro, pasó que hubo que actuar. Y se actuó. Bueno. Pero constantemente seguid. Hay que seguir actuando. Ahí está, seguid haciéndolo, ¿no? Porque eso nos dice la ciencia, que hay que actuar siempre. Una pequeña actuación hace, no sé, un 15 de mayo un día, pues luego a lo mejor pasa a ser una actuación mucho mayor un 15 de octubre y así. Ana Muñoz, comentamos alguna idea al respecto. En principio, a ver si te oímos. Ana, ¿sí? Que te... No, parece que no tenemos el micro número 7 al funcionamiento adecuado. No. Vamos a probar este. Hola. Ahí estamos perfectamente. Ana Muñoz. Sí, buenas tardes. A colación de lo que comentáis ahora del tema de las manifestaciones, pues probablemente sea un poco como el tema de las ondas en el agua y tal, que si se crea una idea hay que seguir ahondando en ella para que se vaya transmitiendo más a nivel general. Supongo. Y otra cosa es, en cuanto a, has comentado antes el símil este de los animales, que bueno, que va, digamos, a ver cómo me expreso. Esa lucha por el alimento, sí. Y entre los depredadores y el alimento que, sí, que les sustenta, ¿no? Lo que no sé es si, por ejemplo, el tema de la extinción ya no se consideraría algo cíclico, sin, o sí. Porque a lo mejor un animal o una especie puede finalizar, dadas las circunstancias, sí, que se den, pero a lo mejor sí sería de manera cíclica si a lo mejor pues otra clase de animal se pone en ese lugar. Seguramente. Claro, ocupas un nicho ecológico realmente. Ahí. Sí, realmente. Claro, eso sería una explicación de lo mismo, pero ya no solo en una sola especie, sino relacionando todas las especies entre sí. Sí. Claro. Producirían también general. Ese ciclo. Sí, sí, sí. Se va ese fractal del que hablábamos, claro, ¿no? Se reproduce a nivel un poco más grande. A nivel grande. Un animal, una especie desaparece, pero va a haber otra que ocupe ese lugar, ese sitio, en ese fractal, en esa gran teoría del caos, ¿no? Ángel González, tenemos un poquito de correo@elabrazodeloso.es al que dar espacio. Cuéntanos. Tenemos una pregunta para Francisco. Que lo tenemos hoy de profe, pues es lo que te toca. Espérate que está Ángel, pues eso, situándose, porque no está acostumbrado a hablar. Claro, sé que cada vez hablo menos, es que no puede ser. Por cierto, llevas un micro verde, ¿no? Es de la marea verde. Pone ahí, no sé qué, de la enseñanza. Muy bien, muy bien. He pagado 5 euros por él, valió 3, ya sabes. Joder, qué vergüenza, vamos, no sé cómo es. Hay que prohibir, por cierto, la venta de papeletas para viajes de fin de curso, que es ilegal. Adelante. correo@elabrazodeloso.es ¿Eso también es ilegal? Claro, pues madre como mía. Lo otro. Va a llegar un momento hasta que el uso de papel higiénico va a ser ilegal. En fin. Bueno, tenemos un correo de Ángela Martín con dos cositas. Una es una pregunta para Francisco sobre el tema de la teoría del caos. Pero además, bueno, vamos a leer el correo. Además le manda saludos para nuestro querido compañero Luis Illana. Que no lo eches de menos, que dentro de poco lo tenemos por aquí. Seguramente dentro de unos días nada más. Sí, no ha tardado mucho, a lo mejor... No semanas, días. Le vamos a tener por aquí prontito. Pero bueno, si queréis, para agilizar un poco, vamos a ir directamente con la pregunta. Y sería, ¿la teoría del caos podría tener también su influencia sobre la astrología? Y en concreto, ¿sobre la teoría que sobre la influencia de los astros tenía Teodor Adorno? ¿Cómo lo ves? Ah, pues ¿tú te has puesto a hablar de esto? Pues tienes que responder. Tendría que investigar mucho más, ¿no? La verdad es que de astrología, pues sé bastante poco. Y bueno, pues mentira, tendría que investigar es un poco. Es absolutamente más. Mentira lo que acabas de decir. Y lo sabes. Sabes bastante más de astrología de lo que quieres reconocer ahora mismo. Sí, pero no lo suficiente porque no puedo responder a esta pregunta. La verdad es que en este momento no puedo responderla. No sé si la teoría del caos tiene que ver con esas influencias de los astros en los seres humanos, pues la verdad es que no lo sé. Que podría ser a lo mejor otra de esos aleteos de la mariposa que podrían estar dentro de... Puede ser. Quién sabe, ¿no? Nosotros, hombre, desde el punto de vista más científico... Hombre, sí que hay una cosa científica, ¿no? Que sí que explica muchas cosas y que tiene en relación con la astrología, ¿verdad? Decimos que unas personas nacen en verano, otras en invierno, ¿verdad? Uh-huh. Y cada una de ellas nace bajo la influencia de unos astros, según la astrología, ¿verdad? Pues sí que es cierto que las primeras impresiones que recibe el bebé son muy importantes para luego su desarrollo madurativo, ¿no? Y no son iguales de nacer en verano que de nacer en invierno, ¿no? Por ejemplo, las personas que nacen en verano enseguida están mucho tiempo en la calle, tienen mucha relación con otras personas, les hacen cucamonas, ¿no? Van desnuditos, van muy cómodos, mientras que los que nacen en invierno están más arropaditos, más metiditos, más tapaditos. Entonces, sus primeras impresiones de la vida sí que es verdad que son diferentes. Entonces, sus condiciones iniciales, por así decirlo, ya no son las mismas. Con lo cual, a lo mejor, variando esas condiciones iniciales, pues el resultado en las personalidades de cada uno de ellos pueda ser diferente también por eso. Entonces, a lo mejor esas explicaciones astrológicas podrían tener una base en algún sentido pues lógico también, ¿no? Muy bien, pues ahí queda más o menos respondida la pregunta de Ángela Martín. Por supuesto, nosotros siempre cogemos el guante en estas cosas y seguro que lo retomaremos cualquier día. Lo vamos a investigar a fondo. Lo investigaremos y también le haremos llegar tu petición a Luis. Pero bueno, ya te digo ya que andaba en ello. Nuestro compañero Luis Illana, uno de los pilares fundamentales de este programa y que sin duda siempre va a estar ahí, no os preocupéis. Pues nada, que hasta aquí hemos llegado un poco a esta parte, a esta conclusión en la que queríamos dejar de actuar, porque las cosas seguramente tienen un mayor efecto del que pensamos. Muchas veces nos dejamos llevar por el cansancio, por el pensar que uno no puede hacer nada en el mundo en el que vive, pero ese pequeño aleteo pues quizá sea mucho más importante de lo que creemos. Y bueno, pues con cosas como lo que vivimos ayer en las calles de medio mundo, pues uno puede llegar a pensar que es verdad. Así que nos quedamos con esa idea tuya, Francisco. Actuad. Reaccionar, ¿no? Como decía el libro. Actúa, reacciona. Indígnate. Muy bien, pues en el directo estamos ya pasadas las 8:20, 16 de octubre de 2011. Vámonos a descansar un poquito, Ángel, con un poquito de música, después la actualidad y volveremos otra vez sobre la teoría del caos en el cine, en la medicina. Todavía nos queda un buen ratito de programa aquí en el 107.3 FM, El Abrazo del Oso. Recuerda, vótanos en iVoox, que estamos ahí en el premio especial del público de la Asociación Podcast, por favor. Estamos ahí en el top 10 de 484 podcast participantes. Estamos en el octavo, hemos llegado a estar en el sexto, un subidón más hasta el día 20. ¡Ánimo, vótanos! Ya está, me van a fichar los de algún partido para el 20N a este paso, por lo bien que lo hago. Sí. Actuad votando. Actuad, vota actuando. Digo, actúa votando. Pero bueno, también... A ver, el que no nos conozca, primero que nos escuche, y luego seguro nos va a botar de calle. Además, eso, que Ángel está convencido de eso. Bueno, pues escúchalo primero. Claro, a ver, no le vas a decir vota porque sí. Tú escúchalo, luego vas a votar convencido. Hombre, la cuestión es que si nos está escuchando ahora, digo yo que... O sea, es que tú mismo estás diciendo una paradoja. Y si no lo está escuchando y se lo descarga después, Bueno, dale al play. ¿Qué escuchamos antes de volver con temas de actualidad? Pues vamos a escuchar un tema que... Valga la redundancia, tiene que ver con el tema. Tiene que ver. Sí, vamos a poner un tema del grupo inglés Muse que se llama Butterflies and Hurricanes. Que, bueno, pues. Mariposas y huracanes. Efectivamente. Y ¿qué tiene que ver? Viene al hilo. Pues dale. Así que nada, vamos con ello. Volvemos dentro de nada con la actualidad y más caos, mucho más caos en El Abrazo del Oso. Have begun living. Vamos a ir, como bien decíamos antes, con la actualidad. Y vamos a empezar con una noticia de Ecologistas en Acción, que no solo ellos, sino en conjunto con Greenpeace, Everlife, WWF, denuncian la retirada por parte de la Junta de Castilla-La Mancha de la propuesta de delimitación y zonificación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. Según las ONGs, esto supondría que enclaves únicos como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel dejará de ser Reserva de la Biosfera. Pues no voy a hablar de eso. No vas a hablar de eso. Bueno, venga, sí, vamos a hablar de eso. Porque en el abrazo del oso, nuestra agenda medioambiental, por breve que sea, siempre tenemos que hablar de aquello que de verdad importa. Y en este caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dado la espalda a la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda. Una acción, como decías, Ángel, que pone en serio riesgo el futuro Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y que puede provocar la descatalogación de la reserva por parte de la UNESCO. En la reunión del Comité Español del Programa MAP, celebrada el pasado lunes 10 de octubre, la Dirección General de Montes y Espacios Naturales de la Junta, en una decisión sin precedentes, comunicó que retiraba la propuesta de delimitación y zonificación de la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda. En la reunión anunció que no avanzarían una nueva propuesta hasta que no se regularizasen los pozos en el acuífero 23 y se solucione el problema del agua. Además, anunció que se pondrían en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para conseguir este objetivo. Ante las preguntas del comité, la dirección general responsable no quiso contestar si con el término regularización habían querido decir legalización, cosa que preocupa bastante a las organizaciones ecologistas. De esta manera, decimos, se han echado por tierra, en buena medida, 2 años de trabajo de administraciones, técnicos, científicos y organizaciones ecologistas que en el seno del comité que pretendía dar respuesta a uno de los requerimientos que la UNESCO había establecido como básico para poder archivar el expediente abierto a España por haber desatendido sus compromisos de protección de la Mancha Húmeda. Además, la Comisión Europea, pues, en este sentido, ha abierto otra queja contra España por la mala gestión de los acuíferos que alimentan a los numerosos humedales protegidos de la reserva de la biosfera. Así que, como decimos, 2 años de trabajo realizados para intentar llegar a este punto y que se han quedado un poco tirados por tierra por esta decisión del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha. Para las organizaciones ecologistas, este paso dado por la Junta es equivocado, pues no se puede condicionar el desarrollo de este espacio protegido con el proceso de regularización de pozos en este acuífero número 23. Esa forma de actuar, dicen, es irresponsable y da alas a quienes presionan para que se les autoricen las extracciones ilegales de agua que hipotecan el futuro de los humedales de la zona. Las ONG exigen que la Junta rectifique y prosiga con la aprobación de la delimitación, zonificación y aprobación de este plan de gestión del lugar como paso previo a la mejora ambiental de la zona y para abrir la posibilidad a los fondos que el Estado tiene para invertir en las reservas de la biosfera. El futuro de la Mancha Húmeda pasa por resolver el problema de la sobreexplotación del agua con un modelo de desarrollo rural compatible con sus valores naturales y no abandonar la reserva de la biosfera a su suerte. Y seguimos con otra noticia que está bastante candente, nunca mejor dicho, el hierro. Ángel, por favor, no me esperaba yo que cayeras en estos simplismos periodísticos. Ya sabes que mi encefalograma es bastante plano. El hierro, que está candente, ¿no? ¡Ay, qué pena! No pensaba yo que ibas a caer en esto. Con un hierro candente le daba yo. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Que nos van a marcar a fuego con un hierro. No sé qué esto puede ocurrir. Cualquier día. ¿Cómo lo ves tú esto, Francisco? Qué vergüenza que caer en esto. El periodismo siempre aborrece de estos titulares tan... Que decir que es una trampa que le he puesto. Bueno. Para meterme con él. Pues sí, la cosa está candente, la del hierro. Podía parafrasear a Wyoming y decir que el PSOE se ha llevado hasta el mal tiempo. Ay, madre. Pues nada, simplemente poner sobre la mesa actualidad de la que está más candente. Ya son más de 3 meses de temblores en la Isla del Hierro y también de dudas entre los investigadores sobre qué podría estar pasando. Se hablaba de terremotos, gases bajo tierra, el despertar de un volcán, y hoy ya no cabe ninguna duda, el magma ha salido desde el fondo del mar y los geólogos lo tienen claro. Estamos ante el nacimiento de un volcán. Todo empezó hace unas semanas cuando, después de meses de temblores y de evacuaciones, se observó un cambio en el patrón de las ondas sísmicas. En principio eran temblores, algo parecidos a cómo se mueve una gelatina, a después empezar a generar otro tipo de ondas, que son las propias de un fluido que se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Un poquito también caótico, ¿no, Francisco? A partir de aquí, las especulaciones pues han sido de todos los colores. Tan solo estábamos ante una fricción de las placas terrestres, era solo un movimiento de gases, de la corteza. Bueno, la que parecía más novelesca y hacía que los ojos de los geólogos se iluminaran con ilusión era que el cambio de movimiento era magma intentando salir a la superficie terrestre, es decir, el nacimiento de un nuevo volcán. Y en ese estado de incertidumbre estábamos hasta que ayer un equipo de investigación ya por fin vio desde el aire cómo ese magma salía desde el fondo marino en el Mar de las Calmas. Ahora no tenemos ninguna duda, y ya que no tenemos ninguna duda de que estamos ante un volcán que se despierta, nos queda otra, la duda de dónde acabará todo esto. La emisión de magma puede ser que se vaya acercando más y más a la costa, lo que podría crear el fenómeno de volcán fuera del mar, ¿no? Que es bastante más explosivo de lo que está siendo hasta ahora. Si esto llegase a llegar a la isla, digamos, podría suceder que bueno, cambiara un poquito el fenómeno tal y como lo estamos viendo hasta hoy. De momento los vulcanólogos están atentos a las deformaciones de la isla, que podrían dar la clave para saber qué pasará finalmente. En cualquier caso, pues no todos los días podemos decir que vemos amanecer un nuevo volcán, así que nuestra intención eran dos intenciones: decirlo aquí en el programa En el Abrazo del Oso, y la segunda, reírme de Ángel al hacerle decir lo del hierro candente, que me mola. Esto es tremendo, ¿no? ¿Te ha gustado? Ay, pero esto, todos los jefes son iguales. Pero tú lo ves bien, el tema va a acabar bien. ¿Lo podemos quitar hierro al asunto? ¿El qué? A ver, si quieres le podemos quitar un poco de ascuas, que parece que ya está hirviendo. Bueno, bueno. Pues nada, hecha la broma, ¿qué hacemos ahora? ¿Le quitamos hierro al tema y pasamos a...? Puedes quitarle hierro al tema o sacar el hacha de guerra, tú verás. Vamos a poner un ejemplo, ¿no?, de teoría del caos aplicada a alguna ciencia, ¿no?, para que vean nuestros oyentes cómo se puede aplicar en concreto a alguna ciencia, ¿no? Sí, antes de nada lo que queríamos decir, aunque ya lo hemos dicho, ¿no? Ayer, 15 de octubre, hubo una gran manifestación, que también se puede aplicar como un ejemplo de teoría del caos, pero del caos bueno. Y la verdad es que no sé qué sensaciones os han quedado a vosotros, pero lo de ayer fue muy importante, ¿eh? Y me gustaría decir que hubo 80 ciudades en España, seguramente millones de personas en todo el mundo en las calles, en centenares de ciudades de todo el mundo, los cinco continentes saliendo para decir claramente que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Y todo esto no sé si ha llegado a los medios como tiene que llegar. Así que voy a aprovechar para volver a anunciaros que en omcradio.org ayer pues se siguió lo que estaba pasando en las calles, se emitió en directo, pero también lo podéis descargar en esa web para volverlo a escuchar en cualquier momento, o para escucharlo los que no lo hicisteis. Quizá os ayude a entender de una forma más directa, más real, menos mediatizada por intereses económicos o políticos, lo que estaba pasando en las calles. Así que lo vuelvo a decir. omcradio.org, nuestros compañeros de Onda Berlín, estuvieron siguiendo lo que pasaba en las calles. Supongo que otros muchos medios también, pero bueno, este es un buen ejemplo de cómo los medios alternativos, las radios comunitarias, se han acercado a este tipo de eventos que están ocurriendo desde que hace un tiempo, bueno, pues el aleteo de una mariposa hiciera que por fin la gente se empezara a mover, de verdad, por lo que de verdad nos importa. Ahí queda. Y ahora sí, después de las manifestaciones, no sé si queréis decir algo más sobre el tema, ¿no? Pues venga, nos vamos a la medicina. Recordad que estamos en elabrazodeloso.es, nuestra web, y que nos puedes llamar al 91-505-3529 o escribirnos correo@elabrazodeloso.es. Medicina, Francisco. Vamos a dar ese ejemplo, porque entre todas las ciencias se podrían dar muchos ejemplos, pero como hemos hablado muy poquito de las ciencias de la salud, pues vamos a usar la medicina como ejemplo de una aplicación de la teoría del caos, de cómo se aplica en una ciencia. Sí. Nuestro compañero Alberto Cabaña, nuestro médico científico loco, que hoy está, pues fíjate, un médico enfermo, lo que tiene la cosa de la vida, ¿no? También el caos. Pues eso, en su caso lo caótico pues es eso, verle a él pasándolo mal en urgencias. Pero no vamos a hablar de cómo es el caos en urgencias, y mucho menos en la sanidad madrileña últimamente, sino de otras cosas. Vamos a empezar por un ejemplo muy sencillo y que has puesto antes sobre la mesa. ¿Cuántas veces habéis tenido esa conversación? En una sobremesa cualquiera, en la que empezamos a hablar de, bueno, pues a mí me duele la cabeza, lo que hago para quitarme el dolor de cabeza, o un catarro, por ejemplo, y uno dice, pues ya me tomo una aspirina y se me va inmediatamente. Sí. Pues a mí no me hace nada la aspirina, yo me tengo que tomar un ibuprofeno y así. O el otro dice, pues a mí no, yo o me tomo una epidifeno y nada. Pues no, pues a mí, haga lo que haga, me tengo que encerrar en una habitación y no se me va el dolor de cabeza. Sí, sí. Francisco, ¿cómo es posible que para una misma enfermedad, con los mismos mecanismos, se supone, utilizando un mismo fármaco, seguramente, que actúa según los mismos principios, pueda tener efectos tan distintos? Puede ser porque la situación inicial es distinta. No sé, acláranoslo. Pero seguramente porque la situación inicial es distinta. Por eso los efectos, como decíamos antes, cuando las situaciones iniciales son distintas, los efectos son diferentes. Para nuestro compañero Alberto, los efectos de los medicamentos también los podemos situar dentro de esas alas de mariposa de las que hablabas. Según su efecto, podemos predecir el efecto aproximado del fármaco, pero la gran importancia, como dices, de las condiciones iniciales, la genética del individuo, la anatomía, los antecedentes de otras enfermedades, la capacidad de absorción, hacen que el efecto final vaya, pues eso, desde esos 10 minutos que se me ha ido el dolor de cabeza, o la fiebre, o el catarro, hasta que no haya manera de sacarnos de la cama en un tiempo. Pero no todo se queda en los fármacos. Al parecer, nuestro cuerpo también se comporta según ese principio de autosimilitud de los fractales, esas magníficas fórmulas matemáticas de las que hablábamos antes, y que hacen tan difíciles, por no decir imposibles, las medidas exactas. Por ejemplo, si tomamos cada 10 minutos la medida de la temperatura corporal, la temperatura, vamos, el termómetro, nos ponemos un termómetro durante un mes cada 10 minutos, podemos observar que esas medidas que vamos tomando de un día, una semana, un mes, se van pareciendo cada vez más, vuelven como a repetirse. Lo mismo sucede cuando se realizan medidas de frecuencia respiratoria o la tensión arterial. Nuestro cuerpo, digamos, que tiende a repetir infinitamente unos patrones según la teoría del caos de las que hablaba. Claro, es fractal y además sigue una pauta. Se puede predecir una pauta, pero no un detalle. El detalle no, pero sí la pauta. Y es por eso, claro, sigue un diseño fractal, entonces tiende a repetir. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿qué explicación o qué utilidad puede tener este caos para nosotros? Pues es muy sencillo de explicar si imaginamos, por ejemplo, nuestros pulmones. El aire entra a nuestros pulmones a través de un extenso árbol de bronquios que se forma mediante sucesivas divisiones de bronquios anteriores, es decir, se van formando repitiendo un mismo patrón una y otra vez. Lo que es lo mismo, con la escasa información genética necesaria para hacer un segmento de bronquio, la repetimos una y otra vez, vamos creando un sistema extraordinariamente complejo y, lo que es más importante, capaz de adaptarse a los cambios en las condiciones. Por ejemplo, si el aire no puede circular por alguna rama, pues circulará por otra. Si alguna de esas ramas se estrecha, otras se pueden ensanchar para compensar. Este patrón de repetición se aplica también a otras estructuras del cuerpo, como las ramificaciones arteriales en el pulmón o, curiosamente, las redes neuronales, donde se observa la autorrepetición de un patrón si utilizamos un microscopio. Si nos acercamos con un microscopio a cómo es una red neuronal, seguramente encontramos la forma que tiene toda la red en su tamaño, digamos, macroscópico. Por eso, ¿no? Porque se utiliza un poco la misma información genética para una pequeña genética. Parte, se multiplica. Pero es más, por economía genética, y además porque, por ejemplo, si no se plegara el intestino de una forma fractal, no cabría, porque tiene muchísimos metros y no nos cabría dentro del cuerpo, ¿no? Si lo intentáramos plegar nosotros de cualquier manera, así como se nos ocurriera, no conseguiríamos que cupiera todo el intestino tan largo dentro del cuerpo pequeño, ¿no? Es imposible, ¿no? Tiene que ser de esa manera, con un diseño fractal, repetitivo, que crea unas circunvoluciones que hacen que se pueda plegar mucha superficie en muy poquito espacio. Muy bien, pues esto nos hace llegar un poco a una conclusión final. Esa idea de caótico, ¿no?, que la podemos ver como algo negativo. En esa idea, la enfermedad no es esa desviación de la norma fisiológica que define el mecanicismo, sino que la enfermedad aparece cuando se empieza a borrar esta complejidad y organización. O sea, que nos ponemos enfermos cuando nuestro caos empieza a volverse caótico de verdad. Hasta entonces el caos es un caos muy controlado. Una conclusión maravillosa y una vez más contra el determinismo, ¿verdad? Contra el mecanicismo en la ciencia más ingenua, ¿no? Del comienzo del hombre, ¿verdad? Que efectivamente ve como la primera medicina, que ve como un hecho excepcional la enfermedad, ¿verdad? Como algo que viene de fuera y es excepcional cuando está dentro de la naturaleza, ¿no? Del funcionamiento del ser humano, ¿no? Pues le damos las gracias a nuestro científico, que mira que salirse del laboratorio para ponerse malo, para una vez que sale, es que de verdad. Gracias, Alberto Cabañas. Ángel González Correo, @elabrazodeloso.es. Más cositas que nos llegan. Pues sí, esta tarde tenemos a la audiencia dándole al coco. Caótica. Y además, dicen que dándole al coco y mucho. Como debe ser. Tenemos otro correíto de, en este caso, de Felicidad Castaño, en la que también manda recuerdos para nuestro querido amigo y compañero Luis Illana, diciendo que le echan mucho de menos, pero vamos, lo que decíamos antes, al correo de Ángela, en breve le tendréis por aquí. Yo creo que echa de menos a Luis, eres tú y estás aquí. Reenvía tu correo, ¿no? Reenviando, a ver si hay forma de que ya viene, que la semana que viene, casi seguro, no voy a decir al 100% porque esto del caos ya sabes cómo es, pero la semana que viene le tenemos de titular, además. Ya te digo, vamos, titular. En fin. Seguramente. Vamos con la pregunta. ¿Habría relación entre la teoría del caos y sucesos de calibre planetario como el asesinato de Kennedy, por ejemplo? Bueno, pues a lo mejor después, cuando hagamos la sección de cine, ¿verdad? Muchas películas y bueno, y también mucha literatura, muchas veces nos hablan de nuestro mundo real, ¿verdad? Entonces, a través de las películas y de la literatura, a veces hacemos unas críticas, un remedo de lo que ocurre en el mundo real, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso de la teoría del caos aplicada ahí, pues es muy inteligente la pregunta, ¿no? Muy, muy inteligente. No lo sé, claro, si lo supiera, pues tendría la respuesta de un gran misterio, ¿no? No lo sé, pero sí que es verdad que allí se produjeron una serie de elementos extraños. Aparecieron, en concreto hay un personaje, una mujer que jamás fue localizada, que sale en las fotos del asesinato de Kennedy, pero jamás se ha sabido quién es esa mujer, que sale como señalando, y ahí hay un misterio. También hay un misterio en el asesinato de su hermano, de Bob Kennedy también, que apareció también otra persona que tampoco se pudo descubrir quién era. Es decir, sí que es verdad que hay pequeños misterios, pequeñas como casualidades, ¿verdad? Que sí que nos hablan así como de una especie de teoría del caos así alrededor, ¿verdad? Y luego también muchos elementos combinados también en la figura de bueno, este presunto asesino que tampoco se ha quedado seguro del todo, ¿no? Habría que saber realmente qué pasó, ¿no? Pero bueno, no es fácil saber qué pasó, pero sí que es verdad que en grandes sucesos estas pequeñas casualidades que se combinan unas con otras, ¿no?, que se ligan, sí que es verdad que nos dejan por lo menos la incógnita de si no se podría haber evitado o de si no hay una participación de pequeños acontecimientos que se combinan para crear uno más grande, ¿no? Muchos grupos de interés pequeños, muchas pequeñas cosas que se juntan, se potencian y crean un efecto mucho mayor. Pues sí, seguramente sí que lo haya. Yo, por ejemplo, pondría un ejemplo que es lo que ocurre en los campos de fútbol, ¿no? A veces sabemos cuando entran grupos violentos, nosotros podemos predecir que habrá una pauta violenta, ¿verdad?, con una cierta probabilidad, ¿no? Pero no sabemos en qué momento, ¿no? No sabemos, ¿no? No sabemos con qué cántico va a saltar la violencia, no sabemos con qué pequeña pelea explotará, no sabemos con qué insulto, ¿no? Si no, sería muy fácil evitarla, ¿verdad? Pero no sabemos con qué momento concreto se va a generar ese desencadenado de una violencia general, ¿no? Y enloquecida. Pero sí que sabemos que con una cierta probabilidad puede haber violencia, ¿verdad? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Sabemos que hay muchos acontecimientos, ¿no?, que nos van preparando para como bien decía nuestra amiga oyente, para un fenómeno de unas, digamos, de unas consecuencias a nivel planetario, ¿no? Pero se van conjugando pequeños fenómenos que se encadenan y no sabemos muy bien cómo esos acontecimientos van llevando a otros que al final generan este tipo de cosas, como asesinatos, bueno, monstruosos son todos, ¿no? Pero estos particularmente, porque además se tambalean hasta una nación, ¿no?, y ponen en peligro al mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias a Felicidad Castaño, ¿verdad? ¿Me has dicho, Feli? Vale, pues muchas gracias, Feli, por tu correo. Y bueno, pues animaros a que si queréis seguir haciendo preguntas, por supuesto nos queda un buen ratito de programa todavía, sois la prioridad siempre la audiencia. correo@elabrazodeloso.es, lo tenéis a vuestra disposición, y si no, pues también en el teléfono, el 91 505 35 29. Ángel González, yo no sé si tienes por ahí un poquito de música que me ponga a tono. Me pone cara de, ay, es que no sé, es que me gusta que me lo digas, pero no sé si lo tengo preparada. Venga, sí, ¿no? Un poquito así que nos dé un poquito de chispa, ¿eh? Porque cuando sacamos la sábana, la ponemos encima de, así enfrente. No, esta no, pero bueno, yo cojo el ritmo también. Ponemos la sábana ahí en nuestro salón, en nuestra mansión decimonónica, para poner el proyector, porque nosotros vemos las pelis con proyector, así en plan cine total, de verdad. ¿Y con pianista? Dice que iba a pintar la pared un día para no caerse la escalera. Y, bueno. ¿Y está pintada, vos que no lo ves? Pues es una buena forma de pintar, macho. Se ven brochazos, ¿eh? Se ven algún que otro brochazo. Yo estoy con el ritmo. Es que lo mío es pintar monas, no pintar paredes. Yo estoy con el ritmo del cine de Ángel, el ritmo de la banda sonora de Moulin Rouge, que nos da la chispa, porque muchas veces acaba la semana y si no hemos puesto esta canción, no nos sentimos bien, no hemos cogido energía. Ahí está. Sisterhood, sister. Eso es, ese momento álgido, ese clímax musical y cinéfilo que nos lleva al cine de Ángel a hablar de esa maravilla. Hoy no solo vamos a hablar de cine, ¿no? Pero esa maravilla que es el auténtico caos del disfrute, ¿no? El cine, un auténtico caos para disfrutar, para dejarnos llevar por una historia que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Y Ángel, lo que vamos a hacer hoy, si te parece, es acercarnos a este término, esta idea de la teoría del caos en la que hemos caído hoy, caóticamente hablando, ¿eh? Nos hemos dejado llevar. Bueno, para hacer... Nos hemos dejado llevar, la verdad es que Francisco nos ha llevado de la mano muy bien. Perfectamente. Es un atractor, un gran atractor extraño, nuestro querido amigo Francisco. Ha batido ligeramente las alas y nos ha revolucionado aquí, no solo a nosotros, sino a los oyentes. A la audiencia, que está muy activa. Bueno, pues ahora nos tienes que dar tú una lección de cine, ¿no? Sí. Creo que es lo que procede ahora. Ay, pequeños saltamontes, para que yo te dé una lección de cine tengo que aprender mucho todavía. No, lo tienes muy fácil. La verdad es que siempre me das una lección en todos los programas, entonces creo que en este no vas a fallar tampoco. A mí no. Ya ves que Eduardo siempre es así de majo y de simpático. Lo que te voy a pedir, vamos a ir recorriendo algunas películas, luego algunos libros. Te los voy a ir diciendo y me cuentas tú si estamos ante una película que podríamos entender como caótica. Bueno, vale, venga. Caótica Ana. La tienes ahí sentada cerca, o sea que yo que tú. Ah, sí, ¿verdad? Ah, no, esa no, esta no está en la lista. Podría haber estado. Sí, bueno. Podría haber estado perfectamente. De hecho, creo que nos vamos a dejar muchas en el tintero. Hombre, bueno. Eso seguro. Pero a mí me gusta empezar por la época maravillosa del cine de los 80. Ya sé por cuál vas. Porque hay una que nos habla de estas posibilidades de las que decimos, ¿no? Algo cambia y cambia todo el futuro. Regreso al futuro, Ángel. Esas tres grandes películas del cine. La verdad es que sí. Fueron las primeras que trajeron un poco todo esto... tema de la teoría del caos que se estaba metiendo en medios de divulgación, que estaba empezando a hacerse ver. Y este Regreso al Futuro en el año 85 fue la primera película que nos trajo el qué implicarían esos pequeños cambios que tú puedes ir haciendo en si volvieras atrás. La verdad es que fue una de las grandes y de hecho ha tenido su repercusión incluso con el paso de los años. Uh-huh. Hubo dos películas posteriores, la primera fue en el 85, luego en el 89 y en el 90. No, pero es la misma peli, muy larga, pero es la misma. Es la misma peli en tres partes, que es lo que dirían ahora los entendidos. Y la verdad es que pues, es de las que tienes aquí con corazoncito Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Qué bonito. El DeLorean. Ese DeLorean que era un auténtico personaje más. Totalmente. Qué bonito, sí. La verdad es que es una de las grandes. Sí, señor. Esas películas que se te quedan ahí fetiche en lo más profundo del corazón. Pero... creo que tienes alguna más. Hay muchas más. Por ejemplo... No nos va a faltar Atrapado en el Tiempo. Año 93. El Día de la Marmota. El famoso Día de la Marmota, que curiosamente esta película casi nadie se acuerda del título tal cual, que es Atrapado en el Tiempo. Y todo el mundo cuando hace referencia a ella se refiere al del Día de la Marmota. Exactamente. Pero es Atrapado en el Tiempo. Es Atrapado en el Tiempo, aquella película en la que un periodista gruñón y antipático, al que también dio vida Bill Murray, se despertaba una y otra vez en el mismo día, con la misma melodía del despertador por la mañana, donde sintoniza un emisor de... Efectivamente. Entonces, a lo largo de la película, pues, lógicamente, como está viviendo el mismo día y él es consciente de que le está pasando lo mismo, va cambiando pequeñas cositas que hacen que los acontecimientos que suceden a lo largo del día vayan alterándose. Uh-huh. El mismo sistema que se va variando por cada cambio de decisión que toma. Por pequeña que fuera la decisión, ya implicaba algún cambio. ¿No te oímos, Francisco? Un gran ejemplo, ejemplo. Se ha quedado sin voz y el pobre lleva hablando ya un rato. Está. Por eso quiero escuchar. Dime otra peliculita de teoría del caos. ¿Cómo hemos llamado a la teoría del caos también? ¿El efecto mariposa? Exacto, el efecto mariposa. Pero la española, porque tenemos ahí varias, ¿no? Tenemos varias. La primera fue la española, que fue en el año 1995, dirigida por Fernando Colomo. Y bueno, aunque el enfoque era un poco más en plan comedieta, porque cuenta las aventuras de un joven enamorado, sobre todo basado en la teoría de Edward Lorenz. Sí, sí, que estaba un poco obsesionado con la teoría del caos de Lorenz, ¿no? Efectivamente, ambientado en Londres, ahí era una película muy curiosa. Hay otro efecto mariposa ya bastante posterior, pues ya nos tenemos que desplazar, hacer un salto en el tiempo, hasta el año 2004, con otra trilogía que no ha llegado a la altura de Regreso al Futuro. En el año 2004 el efecto mariposa, que tuvo el efecto mariposa 2 en el 2006 y el efecto mariposa 3 en el 2009. Y bueno, pues la historia bastante inferior, pero bueno, y también reseñable porque pues lleva este tema de esos pequeños cambios que se van introduciendo. Siempre es un poco el hilo conductor y el denominador común de, pues, de lo que es la teoría del caos y de este tipo de películas. Así que tenemos la versión. Bueno, seguramente aquí nos adelantamos y bastante. No tienen nada de... No tienen nada. No tienen nada que ver unas con otras, pero tenemos la española del 95 de Fernando Colomo y esta es de 2004, 2006. Efectivamente, además en las versiones posteriores pues ya lo que se intenta es... Bueno, es un sujeto que tiene la habilidad de volver en el tiempo e intenta varias veces que su futuro cambie con no demasiada suerte. Intentando hacer esas pequeñas pinceladas que puedan cambiar algo, pero... Sí. De hecho, le he dicho para tres películas y no sé si lo acaba de conseguir. Y no consigue nada. No. O sea, no entra en el efecto mariposa. Bueno, hay otra película de estas de bombazo, de campanillas, ¿no? En principios de los años 90, de la que todo el mundo habló, que todo el mundo fue a ver. Y que tiene algo también bastante de efecto mariposa. Estamos hablando del Parque Jurásico. Efectivamente, en el año 1993 fue cuando nos llegó la primera. Ajá. Basada en las novelas de este gran escritor de bestsellers. Vamos a dejarlo ahí. No voy a matizar si es gran escritor o no. Pero que dada la interpretación de el matemático al que daba vida Jeff Goldblum, hacía referencia a los sistemas que dejarían de funcionar. Por, a ver, esperad un momentito que se me ha ido la línea. ¿Ves? Es que esto no puede ser esto de hacerlo aquí sobre la marcha. Ahí el guión que se ha perdido. Se me ha perdido el guión. El caos. El personaje de Jacob Blum, que era el matemático de la película, era el que hacía referencia a la teoría del caos. La teoría del caos. Sí, sí. Vale. Como hilo conductor también de la trama. Muy bien. Bueno, todo eso hemos visto Parque Jurásico, yo creo, y sabemos de qué va ese efecto mariposa del que estamos hablando. Vamos con otra. Ahí está con un nombre cortito. ¿No será Pi? Por un casual. No puede haber un nombre más cortito, casi. Casi. Pi. En el año 98. Ajá. Pi, con ese número tiene que ser algo matemático seguro. Hombre. ¿Y qué nos contaba esta película? Pues la vida de un matemático que estaba aferrado a encontrar el patrón en que le descubriera el secreto de una bolsa de valores. Ajá. O sea, estaba un poco metido en la idea de que habría un patrón ahí caótico que podría desvelar para meterse en el mundo de la economía con éxito, ¿no? Sí, además que explora teorías de una teoría de origen judío de los 216 dígitos, que aparte se meten unas tendencias un poco teológicas diciendo que si podría ser el origen del verdadero Dios. Una película curiosa del año 98. Muy interesante. Sí. Pero toca ese lado divino del que decíamos antes, ¿no? Como detrás de estas cosas tan impredecibles, tan extrañas, pero que en el fondo parece que hay algo que hay un algo determina, más, ¿no? Una lógica. Sí. Una lógica, pues ahí puede haber algo divino, ¿no? Si queremos dar ese salto. Para la religión lo hay, claro. Bueno, pues mantenemos el cine de ese año, en el que hubo algunas películas caóticas. En el 98, ¿quieres que nos quedemos? Sí, con una película en la que vamos a correr mucho para intentar que las cosas nosotros sean, o Lola sean como son. En este caso la protagonista era Lola, pero el que se pone a ver la película se deja llevar por Lola. Corre Lola, corre, película del 98 también. Que, a ver, ¿cómo no vamos a correr si la protagonista tenía 20 minutos para salvar a la vida de su novio? Y debía conseguir una cantidad de dinero que no era fácil conseguir en aquella época. 100.000 francos. 100.000 marcos. Se implicaba que cuando cada vez que no lo conseguía, los 20 minutos volvían a empezar. Y tenía otra vez una oportunidad de... O sea, que es un poco ahí atrapado en el tiempo también. Sí. Pero en 20 minutos en vez de un día entero. ¡Qué agobio! ¿Verdad? ¡Por Dios! Por lo menos Bill Murray tenía un día entero para hacer cosas y tomárselo con calma, tomarse tranquilamente su café desayunando. Pero estos 20 minutos ahí... Sí. A ver cómo consigues 100.000 marcos en 20 minutos. 20 minutos. Nos vale ahora incluso. O sea, en el momento actual también nos valdría. ¿Cómo conseguimos 100.000 euros en 20 minutos? Algunos seguro que los consigue de calle, pero nosotros me parece que lo tenemos complicado. Algunos lo hace todos los días y el 99% de la población pues no, nunca. Muy bien, pero si Lola tenía 20 minutos, vamos, un periodo de tiempo más corto todavía. Dos vidas en un instante. ¿Cómo es posible? Madre mía, eso sí que es complejo. Seguimos en el mismo año, 1998, y el planteamiento es similar. Es el que se muestra cómo cambia la vida de una joven a raíz de coger o no un metro. En un momento dado. En el primer caso se encuentra a su novia engañándola con otra en la cama, mientras que en el segundo llega más tarde y no lo descubre, continuando su relación con él. Aquí también nos dejaría el hecho de una pequeña acción que puede ser hasta casual en un momento dado, de coger uno, en este caso un metro, y llegar y encontrarte con todo el pastel o no enterarte de nada. Sí, la verdad es que cambia bastante las cosas. Pues sí. Este personaje pues, se encontró con algo inesperado. Y varios años después, en 2004, se hizo una película que se llama así, Un día inesperado. Sí, Un día inesperado. Que el título original era If Only. Si solo o algo así. Sí, si solo. Si solo. Si solo qué. Si solo una estudiante de violín de una escuela de música de Londres, impulsiva y poco convencional, estaba muy enamorada de su novio inglés. O un joven ejecutivo muy centrado y sensato. Esto aquí, ejecutivo centrado y sensato, un poco raro. ¿Así? Sí, no suele ser habitual. Tú eres el que te manejas con ese tipo de personas. Ejecutivos centrados y sensatos, no. Por eso, es que como no conozco ninguno. Ah, por eso mismo. Tú verás. Cuando se acerca el final de la estancia esa de la protagonista en la capital inglesa, ella intenta que su novio se comprometa, ya que estarán un tiempo separados, pero él no sabe expresar lo que siente y además su trabajo le tiene completamente absorbido. Es como te digo, que no está muy centrado. No está tan centrado, está demasiado centrado, ¿no? Él no hace caso de ella hasta que se da cuenta de que podría perderla para siempre gracias a un sueño premonitorio, en el cual trata de evitar a toda costa que se convierta en realidad. Ahí está, la del aletazo. Aquí tenemos el aletazo, que es ese sueño premonitorio. Ese atractor extraño. Me mira el profesor como diciendo, no sé yo. No sé yo, no lo acabo de ver claro. El profesor no lo ve claro, eso del sueño. El sueño no lo ve claro nuestro profe de hoy. Bueno, vamos a hacer, Claro, ya estamos en el año 2004, o sea, estamos dando un salto en el tiempo considerable. Bueno, pues venga, ya que estamos en el 2004, a mí la peli que menos me gustó ese año fue Harry Potter. Hombre, sí, la verdad es que es un... Yo es que no soy muy de Harry Potter. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Yo no me he leído los libros. He visto las películas y algunas me he arrepentido de verlas, pero las otras en general no han estado mal. Pero en la película que llegó en el 2004, que era la del prisionero de Azkaban, pues también hay un par de guiños que hacen alusión a pequeños trucos que hacen los protagonistas para desarrollar acciones con saltos en el tiempo, incluso para hacer cosas simultáneas como ir a varias clases a la vez. Están jugando con la línea temporal. En un momento dado también lo hacen para liberar a un dragón, si no recuerdo mal, que iba a ser sacrificado y hacen algo para liberarlo. Ahí a lo mejor nos puede apuntar más nuestra redactora, que sí que se ha leído los libros. ¿Y a mí qué me estás contando? A mí que me cuentes. A mí déjame, que yo he venido a hablar de otra película. ¿De cuál? Que además es un libro, ¿no? Por mezclar un poco literatura. Sí. Un libro, bueno, una parte de un libro. Es una parte del libro. Ray Bradbury. De uno de los grandes. De hecho, dicen que Edward Lorenz, hay quien dice, que parte de su teoría la basó precisamente en este relato. En esta idea, no sabemos muy bien qué fue antes, el huevo o la gallina, pero sí que es una película importante y que plantea muy claramente este ejemplo del que estamos hablando, de como un pequeño cambio, un pequeño bueno, una pequeña acción en el pasado puede generar en el futuro, bueno, pues una reacción en cadena muy grande que altere todo de manera brutal. Estamos hablando, Ana Muñoz, buenas tardes otra vez, de El sonido del trueno, de Ray Bradbury. Sí, buenas tardes. Sí, me llamó la atención porque el hecho de algo tan pequeño como puede ser una mariposa, después de en una etapa de tiempo tan largo como es la playa, más o menos sería la época jurásica o sí, más o menos lo que nos puede influir hasta el día de hoy, de los cambios que puede producir en todo, en el tema de vegetal, sí, animal y bueno, y social cambia, totalmente. Cambia completamente la sociedad según, sí, según se pisaba esa mariposa en el pasado, ¿no? Esta película, Ángel, más o menos nos haces un breve... Eran curiosos los guiños que tenía, ajá, empezando por esa mariposa, que era la que desencadenaba toda la trama. Dirigida por Peter Hems, como decíamos, en el año 2005, por lo que cuenta básicamente es eso, que se ha llegado a un punto en el que una de estas grandes empresas averigua la manera de hacer viajes en el tiempo y lo promocionan como si fuera un viaje turístico para gente con posibles. Ajá. En vez de la típica excursión al Sáhara, por ejemplo, pues los llevaban a cazar dinosaurios a la prehistoria. No sé si hay muchas excursiones al Sáhara. Bueno. Sí, algunas hay, sobre no, todo. No, pero estas de caza, ¿no? Por Kenia, a lo mejor. Sí, tipo de... Safaris de plan caza. Safari de caza o incluso safari fotográfico, pero bueno. Sí. La experiencia de cazar un... Un tiranosaurio. Un dinosaurio. Mm. En este caso era un tiranosaurio rex. Lo que pasa que estaba bien controlada porque... Partían de la premisa de que como viajaban al pasado no podían cambiar nada, sí, por el hecho de las consecuencias que podía tener. De sí, hecho, es curioso cómo representan el viajar al pasado porque aparece como si fuera un camino del que no se pueden salir y entonces ese camino les permite interactuar con el entorno. Pero además que el símil de la caza que iban a hacer no era realmente una caza porque lo que aprovechaban era un momento concreto en que el dinosaurio en cuestión iba a morir sí o sí. Y lo que les hacían a los que habían pagado por esa sesión de caza era hacerles creer que ellos habían matado al dinosaurio. Ajá. Ahí hasta cierto punto, pues vale, no pasa nada, el dinosaurio tenía que morir y muere, o sea que no alteramos el curso histórico. Pero la cosa... Se les va un poco de las manos. Efectivamente, en un momento alguien se sale de ese camino del que se supone que no se pueden salir, pisan una mariposa y se desencadena todo. Es efecto mariposa. Entonces mezcla el hecho de utilizar una mariposa como detonante. Y hay otro de los aspectos curiosos. Es lo que es el sonido del trueno. Luego en realidad se representa en la película como si fueran las típicas ondas cuando tiras una piedra a un estanque, que vienen como oleadas barriendo y cada vez que pasaba una de esas olas cambiaba la realidad. Esa onda pequeñita en un inicio que se va ensanchando, haciendo cada vez más grande, ¿no? Generando un efecto mucho mayor. Uh-huh. En este caso la onda cuando llegaba cambiaba completamente el futuro. Empezaba lo más evidente, me resultó curioso, lo primero que cambia es la vegetación. Claro. Es lo primero que cambiaba. Luego ya, pues claro, ya con la vegetación empiezan a evolucionar las especies, llegan especies diferentes. Sí. Se ve cómo podría haber evolucionado el ser humano de ser el entorno diferente, ¿sabes? Sí, va cambiando de abajo arriba en la escala evolutiva, ¿no? Pero también por eso, porque las especies cambian, el ser humano tiene que acondicionarse a los cambios que se han producido en todos los animales, en todo. Muy bien. Es de estas películas importantes en este aspecto, y más si tenemos en cuenta un poco esa idea, ¿no? Que posiblemente estuviera detrás de la inspiración de Lorenz, ese relato de Ray Bradbury. La verdad es que es curioso, porque es una película que pasó un poco sin pena y gloria, porque pues con unos efectos especiales muy de andar por casa y con muy poco tirón de taquilla, pero es curioso de ver. O sea, si tenéis un rato en casa para verla tranquilamente. Yo recomiendo más el libro. Sí, hombre, desde luego. O sea, el libro de Ray Bradbury... Es de lo bueno que tiene esta película, que es de las que te llevan a leerte el relato. Es lo que hemos dicho siempre, que una película no tiene por qué ser buena si lo que consigues cuando está basado en un libro es que la gente luego se vaya a leer el libro. Y en este yo creo que es uno de esos casos. Muy bien. Estamos en el año 2005. ¿A dónde quieres que nos vayamos ahora? A los Simpsons. A los Simpsons. ¿Estás seguro que quieres que nos vayamos a los Simpsons? Claro que sí. ¿Y por qué quieres que nos vayamos a los Simpsons? Bueno, vale. No, porque también hicieron algo parecido. Sí, pero fíjate. Ya sabes que los Simpsons siempre meten estas cosas. Es la temporada 12 de los Simpsons. Tienen unos capítulos que se llaman la trilogía del terror. titulados así. Entonces, la historia se presenta en tres partes que están conectadas entre sí. En ellas, Homer se dirige al hospital para que le curen el dedo pulgar, que se había hecho, pues, una de sus torpezas habituales, pues se había fastidiado el dedo. Lisa busca la manera de llegar a la escuela para ganar una feria de ciencias, y Bart y Milhouse se ven involucrados en un problema con Tony el Gordo y su pirotecnia ilegal. En cada parte se muestra la historia desde el punto de vista de Homer, Lisa y Bart, viendo diferentes aspectos y diferentes momentos de la trama en cuestión. Muy bueno. O sea que incluso en Los Simpson también se ha dejado ver la teoría del caos. Venga, más películas. El último día del verano, 2007. El último día del verano, 2007, efectivamente. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues cuenta cómo el protagonista debe vivir el mismo día una y otra vez, siempre que cambie algo. O sea, si no cambiabas nada, nada pasaba nada. Pero si cambiabas algo, repetías el día. O sea, que en este caso es al contrario. Uh-huh. No tenía que cambiar nada. Ocurre un hecho distinto a como había sido la última vez, y estando preparado, aprovecha esta anomalía para hacer de su último día de vacaciones el mejor día de todos. Como el último día de verano lo voy a traer. Al mismo tiempo, en esta película se muestran mariposas dándole importancia a, para hacer alusión al efecto mariposa. Dándole importancia a esa idea para decir esto es el efecto mariposa. Pero sí que es curioso que esta es como el enfoque al revés. O sea, si no cambias nada, sigues. Si sí. cambias algo. Pero bueno, que también es un poco lo que contaba al principio en la de Atrapado en el Tiempo, que esas pequeñas variaciones iban haciendo claro. que el momento cambiara, aunque seguía estando atrapado en el mismo día. Sí. O sea, que nos seguimos teniendo siempre la misma idea. Sí, pero en el caso de Atrapado en el Tiempo tenía que hacer un cambio concreto, ¿no? Sí, sí. El problema es que hasta que diera con ese cambio, a saber qué es. Muy bien. Hay otra película que tuvo mucho éxito, seguramente de las mejores de ese 2007, que fue Babel. Sí. Babel fue una de las grandes, primero por el reparto, segundo por la curiosidad de cómo estaba rodada, que estaba ambientada en diferentes localizaciones, cada una de ellas con su idioma particular, pero en el país saharaui, creo recordar, en Japón. Adaptada con el Sáhara, ¿vale? En México, es que creo que era, no, a lo mejor era más abajo, no me acuerdo, ahora no me acuerdo muy bien. Bueno. Y era peculiar por eso, porque iba mezclando diferentes idiomas, cada uno hablaba en su lengua y tal, pero al final había un denominador común de las cuatro o cinco historias, que ahora mismo no recuerdo concretamente cuántas historias eran, uh-huh. y era una cosa que tenían en común todas y que había desencadenado toda la trama de la película en sí. Uh-huh. Sí, fue otra, la verdad es que es de estas que te dejan con la cosa de salir del cine diciendo, madre mía, qué pelotazo me he tomado ahora mismo. Uh-huh. Vamos con otra que teníamos ganas de comentar, Los Crímenes de Oxford. Pues vamos un año después, 2008. Estamos ya. Los Crímenes de Oxford, que como bien apuntaba Francisco antes de empezar el programa, cuando estábamos comentando un poquito, estaba basado en un relato también, en un libro, netamente. Ajá. Que la verdad es que la película... ¿Has visto la película, Francisco? No, he leído el libro. Creo que es de Guillermo Martínez, ¿no? Es un autor argentino. Y el libro es muy brillante, muy muy bueno, muy recomendable. Pues la película también es muy recomendable, a lo mejor no llega a la altura del libro, pues sabéis cómo pasa con esto siempre. Pero también nos deja patente una pincelada de lo que podía ser la teoría del caos con ese diálogo en una conferencia en un momento dado que desencadena una serie de asesinatos en serie, que son los que llevan la trama de la historia. La verdad que también es una de las curiosas para ver. Y recomendables. Y venga, cerramos un poco el tema cine con Mr. Nobody de 2009, que también tiene un poquito de caos sí, pues en sus entrañas. De las últimas que yo creo que han llegado más o menos, protagonizada por Jared Leto, habla sobre la vida de un joven que puede ver el futuro e intentar percibir los diferentes finales de las diferentes decisiones que puede tomar. O sea, que fíjate tú qué ventaja tiene. Que por muy pequeñas que estas sean, tiene innumerables consecuencias en su futuro. O sea, si cambio esto va a pasar aquello, si cambio lo otro va a pasar esto. Bueno, pues como sabéis hay muchísimas más películas que seguro que podríamos haber tocado aquí. Vamos sí, nos hemos dejado por el camino el curioso caso de Benjamin Button, Descubriendo los Robinsons. Y seguro que a nuestra audiencia se ocurren mil más. Seguramente también. Pero nos apetece leer algún libro. Hemos leído este de Los Crímenes de Oxford, hemos leído el relato de Bradbury, pero queremos tocar a uno de los grandes de la ciencia, Isaac Asimov, por ejemplo. Uno de los grandes. que escribió, entre otros, el libro del fin de la eternidad, en el cual existe una especie de dimensión especial en la que unos hombres llamados los Eternos realizan cambios en la historia viajando en el tiempo. Lo hacen con la sana intención de mejorar el mundo, pero a veces ya se sabe que estos cambios... Realizan pequeño cambio. Sí, realizan el cambio mínimo necesario, y que consiste en una nimiedad, pero que tiene grandes consecuencias. La cuestión es que si no tienes las capacidades del personaje de Jared Leto, Mr. Nobody, y no ves las consecuencias, a lo mejor te equivocas con el pequeño cambio. Bueno. ¿Y Pérez Reverte también hizo algo que podemos Pérez tocar? Reverte también hizo algo. El pintor de batallas, que cuenta como un antiguo fotógrafo de guerra, recibe la visita de un excombatiente croata al que el fotógrafo tomó una foto 10 años atrás, al cruzarse fugazmente con unos soldados que se retiraban a las afueras de Vukovar. A partir de aquella coincidencia, la foto se publica y le da fama entre sus camaradas, pero posteriormente provoca que le torturen brutalmente sus enemigos durante meses y que asesinen salvajemente a su familia, al enterarse de que el marido era un soldado croata. Qué bien. En el diálogo entre ambos se maneja el concepto del efecto mariposa en medio de la reflexión sobre la inexorable brutalidad del ser humano. Otro libro menos conocido, El teorema de Adam Fauer. Efectivamente, también sobre la teoría del caos y el efecto mariposa. Vale, después de la literatura, un poquito de música. Hemos puesto antes un tema de música, así como decíamos antes, efectivamente, que pusimos Butterfly and Hurricanes de Muse. ¿Y de qué habla? Pequeñas individuales que pueden marcar grandes diferencias. O sea, volvemos siempre al tema recurrente, que es esas pequeñas cosas que pueden hacer que cambie algo en ti, cambia algo en el futuro en el que vas a llegar. Eso es lo que contaba la letra. Sí. Nos encontramos también con un tema de Jorge Drexler que se llama Todo se transforma. Sí. Cada uno da lo que recibe. Efectivamente. Y uno recibe lo que da. Ahí, mira, te la sabes. Y también tenemos un grupo de metal llamado Monspell, que en el año 1997 hizo un disco titulado El efecto mariposa. Pues en la música no falta, por supuesto, y en las series de televisión pues tampoco, ¿no? Ya hemos hablado de los Simpsons, ¿qué quieres? ¿Más series? Más series, pero... Por ejemplo, ¿cuál? Pues... Sliders. Fringe. Esa es la más reciente de todas. Esa también, ¿eh? También tiene lo su... Lo que pasa que más que teoría del caos... Ana. El Triángulo de las Bermudas. Sí. También, sí, podría ser. Hay una miniserie de tres capítulos. Tres, triángulo. Donde también lo que hacen es que el triángulo tenía una especie de efecto sobre el tiempo en el que podía haber comunicación entre el futuro y el pasado. Sería curiosa, también recomendable de ver. No, pues Fringe tiene sus es cosas. Que Fringe, cómo cambia todo ya, a raíz de unas decisiones tomadas en el pasado, ¿no? Más que efecto mariposa, Ana quería decir algo. No, me he acordado del experimento Filadelfia, pero eso era una peli. También. Podía haber sido otra de las películas a mencionar. Fringe realmente son dos universos paralelos. Vale que sí que es cierto que hay decisiones que han influido en uno y en otro. Pero, bueno, vale. Tiene su aquel. Tiene su aquel. Luego tienen estos observadores que parecen sí, para controlar que el determinismo más o menos... De los espacios toman, sí. de los dos lados se mantengan, ¿no? Muy bien. Más series. Hemos hablado de los Simpson. Tenemos otras Sliders. Sliders, por ejemplo, que son mundos paralelos totalmente diferentes, pero por pequeños acontecimientos que han ido cambiando cada universo en concreto. O sea, se supone que parten de un punto común y luego por diferentes cosas que han ido ocurriendo en unos y otros. Cada universo ha sido diferente y los sliders se mueven entre estos universos. También tenemos la serie estadounidense Héroes. En uno de sus capítulos de la tercera temporada hay un capítulo titulado El efecto mariposa, en la que se explican pues cambios que se pueden hacer para mejorar el futuro, pero que provocan consecuencias que no son las esperadas. Tenemos los Simpsons, como comentábamos antes, con esa trilogía del error, que creo que antes la llamó trilogía del terror, porque se me habrá ido a mí. No, pues porque yo te quería preguntar antes por un capítulo en el que se habla precisamente de... Vamos, se hace una especie de copia de esta película del sonido del trueno, ¿no? Hay un capítulo de Los Simpsons donde pasa lo mismo. Homer viaja al pasado, pisa un insecto o algo por el estilo. Madre mía. Y va cambiando el futuro. Cada vez que vuelve para atrás, cambia algo distinto y se encuentra con mundos curiosos. Sí. Al final, vuelve a un mundo futuro en el que vuelve al presente, digamos, pero no es exactamente igual. Muy, muy, muy, muy curioso. Luego también en series así de animadas, Phineas y Ferb. Sí, es una que ahora está pegando bastante entre nuestra juventud hoy día. Ay, cómo está la juventud. Que tienen un episodio llamado El viaje cuántico de Phineas y Ferb, donde la pareja protagonista va al futuro para conseguir una herramienta que necesitan para uno de sus proyectos. Uh-huh. Entonces la hermana de los protagonistas en el futuro los observa y decide hacer el primer día de verano para causar a sus hermanos una cosa que ella nunca pudo hacer. Entonces juegan un poco con los saltos en el tiempo. Uh-huh. Y nos queda por ahí un apunte, que es una novela, es una serie visual, es en plan un poco manga, que se llama Steins Gate. Uh-huh. Donde tenemos un personaje que se encarga de enviar mensajes de texto al pasado mediante un artefacto creado a medio camino entre un horno microondas y un teléfono móvil. Uh-huh. Y lo que pasa es que no tiene en cuenta el gran efecto que pueden hacer en el futuro estos mensajes que le envía, que aunque a veces sean inofensivos, pues pueden alterar el momento presente. Es curioso como muchas veces el denominador común de todas estas películas, series, es... Vale, tú cambias algo, pero no puedes prever lo que va a ocurrir. Lo que pase después, ¿no? La consecuencia que puede tener. Se inicia ahí un proceso caótico que es muy difícil de controlar y de prever. Ana. Bueno. Ana. Sí, solo comentar eso, que lo que has dicho tú, que casi todo en las pelis, y esto tiene que ver con el tiempo, los cambios en el tiempo y los hábitos, un poco cambiar el hábito del día a día de las personas, eso. En cuanto a todo lo que ha comentado Francisco. Pero que solo se tocan casi esos dos temas. Sí, parece como que estamos un poco determinados en una forma de vivir concreta. Y algo que lo cambie todo, con un cambio ligero, que nos saque de esa rutina concreta, puede hacer que cambien muchas cosas. Lo que pasa es que siempre es la cosa del miedo al error o el miedo a estropear una situación que ya tienes, que es de una determinada manera. Es lo que hace que siempre este tipo de iniciativas o de ideas se hagan con... A ver si lo que voy a hacer va a hacer que la cosa empeore. Vale, pues hemos visto cómo la teoría del caos está ahí metida en muchísimos aspectos de la vida cotidiana, después de que Francisco nos haya explicado muy, muy profundamente todo esto. Hemos visto el cine, hemos visto las series. Estaba comentando Francisco por aquí también que se ha visto incluso reflejado en juegos en videojuegos de todo tipo. La verdad es que está en todas también, partes. Igual que en el cine, los videojuegos también se han visto afectados por este tipo de ideas. La teoría del caos. Yo me quedo con tu reflexión, Francisco. Que hay que actuar. Porque un cambio... Por mucho que pensemos que no somos nada, que somos contingentes, esos cambios puede ser que sean mucho más grandes de lo que pensamos. Claro, esa es la conclusión a la que tenemos que llegar en este programa, ¿no? Y la que vamos a dejar ahí en el aire para todos nuestros oyentes y bueno, para que disfruten un poco más este programa ya en su acción diaria, ¿no? Fuera de aquí. Eso es, os pedimos que actuéis y que votéis a El Abrazo del Oso en los premios especiales, el premio especial del público de la Asociación Podcast, entrando en iVoox.com, www.iVoox.com, pincháis en el lado derecho donde habla de los premios podcasting y nos buscáis. Ahora mismo estamos en el puesto 8 de 484. Y eso nos hace muy felices. Pero si nos dais un último empujón en estos últimos días que quedan hasta el día 20, pues seremos mucho más felices todavía. Y recibiremos nuestro sueldo, el sueldo que reciben las radios alternativas, las radios sin ánimo de lucro, que es el de saber que estáis ahí al otro lado y que nos lo reconocéis con gusto. Muchísimas gracias a los que ya habéis votado, por cierto. Por favor, iVoox.com, votad a Podcast El Abrazo del Oso. No tenéis más que registraros. Bueno, dice Ángel que ni siquiera hace falta si estáis en Facebook. Pero bueno. De hecho, en la propia página del iVoox, arriba a la derecha, lo podéis ver, donde ponéis lo de regístrate o accede y tal, tienes acceder a través de Facebook. ¿Ah, sí? Sí. A verlo. No lo veo. Bueno, es igual. Accedéis de una forma o de otra y nos votáis, por favor. Si os gusta, si os gusta. Dicen nuestros oyentes que sí, que si escucháis el programa nos gusta, dice Ángel también. Y le han dado la razón en Twitter, que también tenemos muchos amigos en Twitter. Muchas gracias, Enrique, que lo comentaba. Pues tenéis razón, Ángel tenía razón. Si escuchan el programa les gustará y votarán el podcast. Vota tu podcast favorito en ivox.com. Muy bien, pues que nos vamos a tener que ir, chicos. Que ha sido un placer disfrutar de dos horas y cuarto de radio prácticamente. Y además con un tema apasionante que seguro que va a gustar muchísimo a la gente, Francisco. Espero que sí. Ahora lo que nos toca es prepararnos para el siguiente, ¿no? Para el siguiente tema, para que les guste también mucho. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo que sabemos que te tomas. Y ha quedado claro, ya ha quedado evidente. Esto nos hace 10 minutos. Francisco José García pues ha dejado aquí muchísimo tiempo de trabajo para todos vosotros. Y nosotros, yo, en nombre de toda la audiencia del Abrazo del Oso, te lo agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer y, bueno, es un tiempo invertido en hilar ideas, en hacer el guión, en que todo quede más o menos clarito, en lo que nos gusta, ¿no? En divulgar el conocimiento, que es lo que nos gusta en el Abrazo del Oso. En generar efectos mariposa, ¿no? Mm-hmm. Porque yo recuerdo, por ejemplo, un 8 de... no sé si era 8 o 9 de mayo, hicimos un programa sobre... la lucha pacífica y estas cosas de Gandhi y de la resistencia pacífica. Y se desencadenó la revolución. Es una cosa tremenda. Oye, pues no creo que fuéramos el aletazo inicial, ni mucho menos, pero uno más de ellos, seguro. Y saliendo a la calle, pues también. Y oye, quién sabe si también... Pues hace poquito también hicimos un programa sobre el pensamiento creativo. Quizás hicimos que la gente pensara de otra manera, un poquito. Y si hacemos que la gente vea las cosas de otra forma y escuche en emisoras como esta, en programas como El Abrazo del Oso, cosas distintas de las que no son habituales en otros medios, que es nuestro fin, pues nos quedamos muy contentos. Y como cada vez es más al otro lado escuchando y reconociéndolo, pues somos muy felices y seguiremos haciéndolo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros y a toda la audiencia por seguirnos. Hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias, Ana Muñoz. Gracias y muy currado hoy, Francisco. Venga, gracias. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, Ana. Don Ángel González, la realización técnica. Un fuerte abrazo. Don Eduardo Moreno. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Qué majo que estás ahí al otro lado. Está guapo, Ángel. Esto es una cosa... Sí, mucho. No le pueden ver nuestras aficionadas, nuestras fans, pero es así, sí, gustaría mucho. Yo soy de los que dicen que si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Sobre todo bueno, pues si entonces que nos escuchen, ya está. ¿No? Lo que pasa es que desde que está el Facebook y tal, ya es complicado esconderse. Ya saben cuál es nuestra cara. Ahí en Facebook nos pueden ver. También estamos en Twitter, estamos en iVoox, en iTunes. Ahí podéis escuchar el programa a partir de mañana. Así que nada, Ángel, que nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Seguimos dando abrazos de oso. Y a todos vosotros que nos habéis escuchado, de nuevo, gracias. De nuevo, votadnos en iVoox. Y nos vemos en 7 días. Sed muy felices.